Hay bastante gente que dice que sí, ¿eh? Pero bueno, la hora de comenzar son dos cuarts. Yo comienzo porque son dos cuarts y un minuto, y he dejado un minutet. Al menos amb el meu rellotge. Bueno, ya no sé, vosotros no sé si el coneixeu, el Jesús. Sí, el Jesús. Si lo conocéis, ya, el Jesús. Ah. La tercera vegada que vinc aquí. Sí, pero bueno, yo no lo sé. Yo no me recuerdo, yo de las caras, no me recuerdo. Sí, una vez lo vi. Bueno, Aurelia, ella es el Jesús Jurado, pertenece a la Societat Arcana, ell, y bueno, es un gran coneixedor de tot el meollo que portem tots plegats i vosaltres de sobre. És una persona que intenta també evolucionar pel camí de l'espiritualitat. Ho intenta, i per com tots nosaltres ho intentem, el que podem, el que sabem. I bueno, avui es parlarà d'aquest títol que ha posat aquí, el compromiso interno. I abans de començar, farem una mica de... Bé, bona tarda, moltes gràcies per convidar-me de nou aquí a la Branca Viveca. I aquesta tercera vegada parlarem d'un tema, ho faré en castellà perquè això queda enregistrat i després ho penjo a internet. I com tenim molts companys de la resta del país i de, sobretot de Sud-amèrica que ho senten, doncs és millor el castellà. Si no recordo mal, bueno, vosotros también lo recordaréis, la primera vez que se me invitó a venir aquí, hace ya pues año y pico, en diciembre del 2010, hablamos sobre el sentido esotérico de la Navidad. Después, la segunda invitación que hubo, en el curso 2011-2012, se habló sobre... a ver si me acuerdo del título, el sentido de la responsabilidad. Entonces, el título que escogí cuando Margarita me propuso venir esta tercera vez aquí ha sido uno que a mi modo de ver tiene mucho que ver con lo que tocamos en la anterior charla. Es decir, si por un lado tenemos sentido de responsabilidad, el compromiso interno tiene que estar patente, tiene que estar claro. Pero vamos a intentar ver qué es este compromiso interno. Yo me imagino que todos los que estamos aquí sabemos ya por experiencia lo que significa adquirir un compromiso. A nivel de personalidad, cuando uno adquiere un compromiso, es decir, cuando alguien da su palabra para realizar algo o para ayudar a alguien o en algo, en algún proyecto, ya sea generalmente de tipo personal, ya sea un programa de estudios, un programa de superación personal, un mundo de trabajo o incluso formar una familia, etcétera, etcétera. Todo ello implica la aplicación de todas las cualidades que la personalidad tiene. Sabemos que estas cualidades todas vienen del alma, pero desde el punto de vista de la personalidad y sobre todo para aquellas conciencias que no están muy despiertas todavía, pues no les podemos hablar del tema del alma para nada. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa. Esas personalidades, a su modo, de cualquier forma, llevan a cabo ese propósito y mediante un compromiso. Este compromiso lo desarrollan a través de sus cualidades, ya sea la cualidad volitiva, la voluntad, la discriminativa, discernitiva, que es la capacidad mental, y sobre todo esa capacidad que todos tenemos, que es la capacidad de adaptarnos a los cambios, a las circunstancias, o sea, la inteligencia, para de una manera mucho más sencilla y más clara. Ahora bien, cuando se trata de llevar esto al mundo oculto, al mundo de la teosofía, al mundo del esoterismo, nos encontramos con un pequeño prejuicio. Y el pequeño prejuicio dice que todo aquello que se utiliza para engrandecer la personalidad, por alguna extraña razón, no es compatible con el trabajo que uno tiene que hacer a nivel interno. Y hay que hacerse uno la pregunta, bueno, ¿y eso de dónde ha salido? ¿Quién lo ha dicho eso? ¿En qué se basa ese postulado, esa afirmación, en qué se basa? Cuando uno intenta profundizar un poco, tirar del hilo, como se dice generalmente, para llegar al ovillo, hacia al eje, donde está la raíz, donde está el hilo enquistado o atrapado, uno se da cuenta de que es un prejuicio que está arraigado en la conciencia del mundo más o menos espiritual desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Prácticamente, habría que decir que está arraigado en el mundo de la conciencia desde la noche de los tiempos, desde el mismo momento en que el ser humano empezó a despertar. Porque hay que tener en cuenta una cosa. Si hablamos de compromiso interno, no va a ser el mismo compromiso interno para aquella conciencia de orientación mental que para aquella otra que sea emocionalmente, de forma exclusiva emocional. Es decir, que el compromiso interno para aquellos que son mentales lo van a poder racionalizar de una manera mucho más clara y van a poder hacer todos los ajustes necesarios para manifestar ese compromiso interno. Es decir, ya sea aplicando la voluntad, la discriminación y sobre todo la capacidad de adaptarse a los cambios, la inteligencia, todos esos potenciales que el alma tiene y que manifiesta a través de su reflejo, la forma de expresión o personalidad. Pero está la corriente emocional o devocional que entiende pues que todo esto no es así, que con desearlo se consigue absolutamente todo. Y claro, yo me hago la pregunta del millón, como muchos de vosotros aquí. Cuando uno quiere una cosa y no hace nada por conseguirla, no por mucho desearlo, esto se va a manifestar. Yo me imagino que en nuestra vida nos habremos aplicado esta lección más de una vez, y cada vez que hemos intentado desear, hemos deseado una cosa, un cambio, si no hemos trabajado por tener este cambio, prácticamente el cambio no se ha materializado. Lo que sí que se ha materializado ha sido un falso cambio. Un falso cambio que en realidad es un grandísimo espejismo. Y digo espejismo y no digo otra cosa, porque está relacionado con el mundo del deseo. El ser humano, para adquirir este conocimiento, para comprender lo que es el compromiso interno, para lo que es entender lo que es la aceptación de la presencia del alma dentro de uno mismo y sobre todo el trabajo de manifestarla, tiene que tener en cuenta dónde está su mundo del deseo y dónde está su mundo mental. Claro, tenemos un pequeño problema de añadido. El ser humano, pensar lo que se dice pensar, pues se nos dice en los tratados esotéricos que no piensa, evidentemente no piensa. El ser humano siente, es instintivo y sobre todo anhela cambios. Es decir, es como la persona que quiere volar, sería el simbolismo de la mente abstracta, pero desgraciadamente los pies están atados a la tierra. Y están atados a la tierra porque no es capaz de desapegarse del mundo del deseo en el que vive. Claro, llegados a este punto también podríamos decir, bueno, ¿y qué podemos hacer? Pues la primera solución para el problema, para entenderlo un poco, es comprender en el estado de conciencia en el que nos manifestamos habitualmente. Yo siempre soy de los que exponen que no hace falta leerse la doctrina secreta ni ningún tratado esotérico de gran calibre para darse cuenta de cómo uno es en su interior, simplemente analizando la forma que tenemos de reaccionar. Todo aquello que no nos cuesta nada es para nosotros la línea de menor resistencia, lo que traemos de anteriores encarnaciones y lo que probablemente tengamos que transmutar en esta. Y cuando uno intenta hacer un cambio, las primeras reacciones suelen ser completamente adversas. Es muy difícil cuando una persona dice que va a hacer un cambio y lo pone en marcha, que todo le venga de forma maravillosa, todo le venga de forma rodada. Si es así, no será la primera vez que lo ha intentado. Pero si es la primera vez que lo intenta, la propia naturaleza personal, los propios elementales que constituyen los vehículos de manifestación, le van a decir que ese cambio no se va a realizar. Y por una razón también bastante evidente. Antes he dicho que el deseo es lo que prácticamente mueve, pues no vamos a decir el 100% de la humanidad, porque sería una barbaridad, pero vamos a decir un porcentaje tan elevado que prácticamente el porcentaje que es mental es muy pequeño en comparación con el que es netamente devocional o emocional. Ahora quiero decir una cosa. El mental, aun siendo pequeño, tiene muchísimo más poder a la hora de manifestar la conciencia superior que el que es exclusivamente devocional. Luego tocaremos el tema de los grandes místicos y cómo han vivido ese proceso. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Cuando hablemos de los grandes místicos, no pensemos que porque nosotros tengamos tendencias devocionales o emocionales, vamos a alcanzar el nivel de los grandes místicos. Eso es otro espejismo que circula por ahí. Porque hay que tener en cuenta una cosa. Olvidamos, porque nos interesa olvidarlo, que para llegar al estado de conciencia de un Ramakrishna o de un Juan de la Cruz o de cualquier otro más que haya habido en cualquier tradición religiosa o esotérica, se ha tenido que llevar una vida muy austera, una vida de continua disciplina, de continuo desapego, de continua investigación. Con lo cual te dice que por muy místicos que aparentaran ser, en el fondo, eran personalidades que tenían una mente organizada, porque si no, no lo hubieran podido llevar a cabo ese cambio, ¿verdad? Esto es una de las partes que, curiosamente, alguien arrancó de los manuales, porque no le interesaba, y solamente dejó que, por un lado, los que estudian, que están todo el día en el estudio, después analizaremos en qué consiste el estudio, y los que son meramente devocionales, que dicen que con saludar al sol, con desear paz para todo el mundo, con encontrarse bien con todo el mundo y con amar a todo el mundo, tenemos bastante. Claro, eso está muy bien. Eso también lo dicen los maestros, pero tengamos en cuenta una cosa. Nosotros no somos los maestros. Los maestros, después de un proceso, o grandes iniciados, de un proceso de cientos de encarnaciones dedicados a la búsqueda interna, ya sea de la meditación, ya sea a través de disciplinas mentales, ya sea a través de la continua interrogación, han llegado a un estado de conciencia en el cual ya no necesitan practicar el Raja Yoga, por ejemplo, porque están en un estado de contemplación absoluta. Pero evidentemente la gente que intentamos emularlos no estamos en ese punto de conciencia, ¿verdad? Pues si no estamos en ese punto de conciencia, ¿por qué hacemos trampas en el camino y decimos que solamente vale lo que es la parte emocional? Es decir, con solamente desear las cosas se materializan. Bien, sí que se materializan. Yo soy de los que cree que el deseo prácticamente lo mueve todo. Evidentemente, todo lo que un ser humano piense o desee se acaba cumpliendo. Pero ¿cómo se acaba cumpliendo esto? ¿Como uno lo pensó? ¿Como uno lo deseó? No. Viene envuelto en otra cosa. ¿En qué viene? Pues en todo aquello que desconocemos de nosotros mismos. Todos aquellos aspectos de nuestra personalidad, de nuestra conciencia interior, que no hemos sido capaces de hacerlos salir a flote. Como no somos capaces de sacarlos a flote, ¿qué sucede? Pues que van quedando ahí. Y en la medida en que nos hacemos preguntas en una etapa del sendero, del camino de la espiritualidad, todo eso nos va saliendo. Y nos va saliendo y lo vamos añadiendo al mismo ovillo que supuestamente es el espiritual, el más puro. Y en realidad lo que encontramos es una serie de frustraciones, de deseos, de banalidades que no nos sirven absolutamente para nada. Sin embargo, repetimos día tras día las mismas actitudes ante el cambio y ante la conciencia, todo ante la conciencia, antes de despertar que cada día nos presenta una oportunidad. Si alguna vez tenemos alguna duda, por ejemplo, de cómo funciona la conciencia dentro de nosotros, acordémonos de cada día del amanecer. Acordémonos cómo el sol sale por el horizonte. Es decir, cada día tenemos la oportunidad cíclica de recibir la impresión del alma. Si tuviéramos alguna duda, a ver, yo entiendo que todos los que estamos aquí, pues a lo mejor esas dudas no se tienen, o ya están bastante trascendidas. Pero si por alguna circunstancia de la vida, en algún momento dado, tuviéramos la duda, es decir, caramba, parece que estoy perdido, no estamos perdidos. Hoy tal vez la luz de aquí arriba, de la conciencia, no habrá brillado con toda su intensidad. Pero tengamos en cuenta que mañana se nos vuelva a dar otra oportunidad, con una particularidad. Nos van a borrar la pizarra, el marcador lo van a poner a cero otra vez. Aunque parezca mentira, el marcador lo ponen cada día a cero. Sin embargo, nosotros creemos que lo que hemos hecho en el pasado, todo aquello que hemos trabajado en vida, en esta encarnación, intentando purificar el deseo, creemos que eso es una lección que ya está completamente aprendida. Pues hay que decir que en esta etapa actual, que es la que estamos viviendo la humanidad, en esta etapa en que se le exige a toda la gente que es netamente espiritual o que está enfocada al sendero, o que está dentro del sendero de aspiración o del discipulado, lo que se le exige es que cada día se examine, que cada día demuestre todo aquello que tiene dentro. Porque si no es capaz de demostrarlo hoy, ¿cuándo lo va a hacer? Y es una pregunta que quiero dejar en el aire para después darte el tema de las preguntas, porque me gustaría que entre todos pudiéramos desvanecer esa miasma, ese espejismo que existe de mucha gente que dice que internamente es muy espiritual, pero parece ser que se lo guarda para una circunstancia favorable. Eso es una auténtica falsedad. Por eso os decía antes, cuando hablamos del compromiso interno, tal vez el aspecto mental lo tenga más claro que lo que es el aspecto netamente emocional o devocional. Y tengamos en cuenta una cosa, las energías del sexto rayo, las famosas energías de devoción, de idealismo, no son exactamente tal y como nos han llegado a la Tierra. Nos han llegado a través de dos planetas, en este caso Neptuno, como planeta sagrado, pero básicamente nos han llegado a través de un planeta que no es sagrado, que es Marte. Para los romanos, el planeta Marte era el planeta de la guerra. Y ese planeta, la energía que filtra, va directamente al plexo solar. ¿Qué pasa? Que al plexo solar y a la parte más densa del plexo solar, a la menos evolucionada, a los pétalos que están mirando para abajo. ¿Qué sucede con esa energía cuando entra ahí? Pues que en la constitución humana acaba provocando una reacción que no es precisamente ni de tolerancia, ni de comprensión, ni de aceptación de cualquier punto o cualquier exposición de una verdad, ya sea espiritual, religiosa, política o científica, que vaya en contra de lo que uno cree que es la verdadera verdad, la suya. ¿Qué gran problema tenemos todavía en este principio del siglo XXI? ¿Por qué todavía no se ha dado esa convergencia de tantos grupos espirituales a nivel mundial? Pues porque todavía hay un remanente cristiano, un remanente potenciado por ese planeta, por el filtro de ese planeta, que hace que uno crea que lo suyo es mejor que lo de los demás. Y evidentemente, como lo mío es mejor que lo de los demás, pues ¿cómo voy a perder yo el tiempo contigo cuando tú te tienes que iluminar y hacer todo lo que yo he hecho? Y olvidamos que somos almas encarnadas y que si estos están siguiendo la tradición esotérica tal y nosotros esta, teosofía, y los demás allá están haciendo algo parecido, que sepamos que a nivel interno el interés por cambiar la humanidad, el anhelo de ayuda a la humanidad, posiblemente sea el mismo. Incluso a veces nos podríamos sorprender de gente que tenemos a nuestro alrededor que sigue otras tradiciones esotéricas o filosóficas, que a lo mejor nos podrían dar, pasarnos la mano por la cara, nos podrían dar una lección, pero claro, no estamos dispuestos a hacerlo porque nuestra conciencia, todavía atlante, todavía muy emocional, cree que lo que hacemos es exactamente lo mejor, lo nuestro es lo mejor. Y todavía, por ejemplo, todavía es muy divertido, por ejemplo, por internet, si accedéis a internet, que me imagino que lo haréis cada día, pues veréis todavía las diatribas que hay de diferentes exposiciones del mundo de la conciencia y cada uno dice que tiene la razón. Evidentemente, claro que tiene la razón, porque como lo ha visto, se cree que es el único que lo ha visto. Sin embargo, olvida que los demás también han tenido esas revelaciones. ¿Qué sucede? ¿Cómo corregimos esto? ¿Cómo podemos continuar con nuestro compromiso interno si ya tenemos este problema encima de la mesa? Si continuamos por la senda de la espiritualidad basada en la devoción y en el falso seguimiento del ideal, que sepamos que por ahí no vamos a ninguna parte. No estoy con esto atacando a los místicos, cuidado. Los místicos, los que han habido de verdad, eran personas que se lo han trabajado, pero trabajárselo bien, ¿eh? Es decir, años y años de ascetismos, luego veremos si eso del ascetismo es lo correcto o no, pero lo que importa es que han estado disciplinándose, es decir, han estado viviendo la espiritualidad a través del sometimiento de la naturaleza inferior. ¿Es eso lo correcto? Pues hay que decir en el aire, hay que dejarlo. La respuesta a lo mejor sale después en las preguntas. A lo mejor no es el camino correcto en estos tiempos. A lo mejor lo que nos dice la vía mental es diferente. Pero vuelvo a insistir, la vía emocional para manifestar el compromiso interno tiene que hacer una crima tremenda. Tan tremenda, tan tremenda, tan tremenda, que tiene que llegar un momento que comprenda que tal vez el simple hecho de anhelar algo, de desearlo o de aspirar no va a ser suficiente porque uno no dispone de la herramienta potente y necesaria que pueda interrelacionar los diferentes pros y contras. Esa herramienta es la mente, todos la conocemos, pero claro, ¿qué mente? La mente que conocemos que está ligada al plexo solar, la mente concreta, el famoso Kamamanas de la teosofía, ¿o es la mente superior? Evidentemente, si nosotros tratamos de asentar la conciencia, el discernimiento de nuestra fase evolutiva en ese postulado del Kamamanas, que sepamos que ahí no vamos a obtener ningún tipo de resultado positivo. Ahí lo que vamos a tener es, ni más ni menos, que una acentuación de todo aquello que ya conocemos. Es decir, lo que os exponía antes, toda esta gente que sigue una religión organizada rechaza totalmente a otro que sigue otra religión organizada. Y dices, pero vamos a ver, no es el mismo Dios. No es el mismo camino de retorno a la casa del Padre, con diferentes características externas, pero en el fondo no buscan lo mismo. Sí que buscan lo mismo, pero ¿quién se ha dado cuenta que buscan lo mismo? Aquellos que han practicado alguna técnica específica y han saltado de la mente concreta a la mente abstracta. Es decir, aquellos que posiblemente hayan hecho meditación y poco a poco la conciencia causal se haya despertado a ellos. Si esa conciencia se ha despertado, les va a decir que Dios está en todas partes. Que tanto da adorarlo de una manera o invocarlo de una manera que de otra. Está en todas partes y básicamente está dentro de uno mismo. Pero claro, la persona que sigue la vía prácticamente devocional, pues tiene un compromiso tan concreto, tan enquistado, podemos decir tan petrificado, que no puede aceptar de ninguna manera que los demás tengan razón y que, por ejemplo, puedan haber místicos sufís, seguidores del Islam, que han alcanzado cotas de conciencia tan elevadas como los cristianos o los budistas o desde cualquier otra práctica religiosa mundial. ¿Entendemos esto? Es decir, si seguimos por la senda devocional exclusivamente, que sepamos que no vamos a ninguna parte. ¿Qué forma tenemos, aparte de la meditación, para poder contrarrestar los efectos de una tendencia emocional, por ejemplo, o una vía de acercamiento a la espiritualidad exclusivamente devocional o mística? Pues el camino de la escuela socrática, el camino de la Grecia clásica y el camino que han utilizado, incluso se empezó en Oriente, Buda ya lo utilizó, y antes que Buda muchísimos más, que utilizó desde el principio de los tiempos la humanidad. El método de las preguntas y respuestas, ni más ni menos. Se conoce en el mundo occidental como el método de las preguntas y respuestas, el método de la escuela socrática, pero en realidad pertenece a la propia humanidad y es tan antiguo como la propia humanidad. ¿Y por qué hacemos el tema de las preguntas y respuestas? ¿Por qué se le recomienda a una persona de una fuerte orientación devocional el método de las preguntas? Porque es la persona más indicada para que a través de sus propias preguntas sea capaz de poner en duda todo lo que tiene dentro. Toda su tradición, toda la ideología, toda la creencia, toda la fe, la tiene que poner en duda. ¿Y con qué objetivo, con qué propósito? Pues posiblemente con el de transmutarla. Pero si antes no hemos hecho a nosotros internamente esa pregunta y la respuesta que haya venido, no hemos tenido la valentía de coger la respuesta y ponerla en práctica, al menos comprobar el posible resultado en un sentido o en otro, beneficioso o adverso, no podremos dar nunca el siguiente paso, que va a ser la meditación. Porque la meditación en el fondo no deja de ser un trabajo de pregunta y respuesta, es decir, de invocación, y esperar que en un momento determinado la mente abstracta nos acabe impresionando vía mente concreta y a nivel cerebral recibamos una respuesta. Por eso es importante que tengamos en cuenta que el compromiso no es tanto que voy a ser una persona espiritual o que yo soy el seguidor de una filosofía esotérica o de una tradición, sino que el compromiso se debe de establecer internamente con uno mismo, con la propia alma. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, para gente que lleve muchos años en el camino, el concepto de alma tendrá un valor, y para aquellos que están actualmente iniciándose en el camino, están adentrándose, tendrá otro valor. Pero eso no quita que ese compromiso, esa voluntad continua de hacerse preguntas, desaparezca. Es más, a medida que avanza el sendero, las preguntas han de ser mucho más profundas. Si eso no somos capaces de hacernos, habría que hacer una pregunta. ¿Por qué nos da miedo a veces hacernos preguntas? La tradición cristiana estableció una forma de controlar a la gente, eso lo sabéis todos, que ahora ya no se ve en las iglesias, pero antes se veía bastante. Era una caja negra, oscura, estaba en la pared, la gente se ponía de rodillas y ahí se sentaba un señor, también vestido de negro, y hacía... Sé por qué lo digo. Y entonces allí iba la gente de buena fe a retratarse. El método está basado en una enseñanza de las escuelas esotéricas desde el principio de los tiempos, en que era más o menos hacer un examen de conciencia. Es decir, repasar una recapitulación diaria. Es decir, a ver, ¿qué he hecho hoy? ¿Cómo he manifestado el alma durante el día? Ni más ni menos. Ese es el sistema. Independientemente de todo lo demás, ¿cómo he manifestado el alma? Entonces se repasaba la vida de ese día y se veía, pues aquí no me he portado como un alma encarnada, aquí me he portado como un ser egoísta, aquí he tenido que hablar cuando he callado, aquí he tenido que callar cuando he hablado, por ejemplo. ¿Qué se hacía con ese trabajo? Pues ni más ni menos que quitarse uno la responsabilidad de la pregunta interna y descargarlo en otro. ¿Qué pasaba con este otro? Pues que este otro, aparte de retratarte, tú delante de él, acababa conociendo toda tu personalidad, con todo lo que tiene, de grandeza y de no grandeza, y de miseria. ¿Para qué utilizaban esta información? ¿Para ayudarte? Todos sabemos muy bien que esto no ha sido así, pero ha sido un método de control mental, de control de la conciencia, establecido en la era de Piscis, porque a la era de Piscis le interesaba muy bien, porque volvemos al tema de Marte. Marte es el planeta de la guerra, el planeta del guerrero, de los dogmatismos llevados al último extremo, e interesaba muy bien tener al rebaño contra las cuerdas. Forma la famosa confesión. Evidentemente, generaba un sentimiento de culpa tremendo, y curiosamente ese sentimiento de culpa tiene mucho que ver con el campo devocional, porque el campo mental lo ve de otra manera, lo ve como una oportunidad. Sin embargo, el campo devocional, el campo místico, tiene tendencia a verlo como un castigo divino. Pues hay que decir una cosa, ese campo devocional, esa forma de este sentimiento de culpa, es otro espejismo que nos hemos generado. No pasa nada por seguir durante vidas y vidas la vía mística. Sí que hay que coger la vía devocional en un momento determinado, hacerse estas preguntas que he expuesto antes, y al final escuchar la respuesta. Y tengamos en cuenta una cosa: si en esta encarnación nos hacemos las preguntas y la respuesta no viene, no la queremos escuchar, en la siguiente no nos quepa la menor duda de que la respuesta va a venir, de forma en que no nos lo esperemos. Porque lo sorprendente de este proceso de búsqueda interna es que la respuesta no viene como uno desea, viene de otra manera, a través de una enfermedad, a través de un cambio repentino en la situación personal, laboral, familiar, etcétera, etcétera. ¿Y por qué viene de esta forma? Pues para decir una cosa, para decirnos a nosotros mismos, en primer lugar, no estabas invocando un cambio, no estabas diciéndole al alma que te hablara, pues el alma ya te ha hablado. Adáptate al cambio. Y la mejor respuesta que podemos dar a ese cambio es adaptarnos. Yo voy a decir una cosa que a lo mejor hay gente que no le gusta, sin rechistar. Aceptar el cambio y dar gracias de que hemos tenido una respuesta a la demanda que habíamos establecido anteriormente. Porque si hacemos ese cambio, lo aceptamos sin rechistar, indicará en alguna parte, que nuestro compromiso interno no es un simple capricho ni una simple moda pasajera, sino que es algo que está fuertemente arraigado en nuestra conciencia. ¿Qué sucede generalmente? Incluso gente que se dice muy espiritual, cuando le viene un problema, la tendencia clara, lo que ya tocamos en la anterior charla del sentido de responsabilidad, responsabilizar a los demás del problema suyo. Nunca reconocer que cuando viene un cambio, ya sea positivo o no positivo, o no negativo, como se le suele llamar desde el punto de vista de la personalidad, tenemos la tendencia de responsabilizar a los demás. Pues vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no reivindicamos el derecho a equivocarnos y todo lo que nos venga bien decimos me lo merezco, y sobre todo lo que venga mal también me lo merezco? ¿Cuánta gente hace esto? Poca, poca. Por eso, si ahondáramos un poquito más ahí, veríamos que todavía queda mucho por establecer ese diálogo. Y ese diálogo, cuando viene la respuesta, vuelvo a insistir, no le demos la espalda. Hay algo en nosotros en ese momento, y si estamos muy atentos cuando hay cambios en la vida, uno, si está muy atento, va a intuir enseguida que ese cambio viene a consecuencia de la demanda invocativa que durante un periodo de tiempo ha establecido. Es decir, casi siempre es así, pero ¿por qué no lo hacemos caso? Porque la mente concreta nos dice que no. ¿Y por qué nos lo dice? Porque tiene una relación directa con el vehículo emocional, con el plexo solar. Y el vehículo emocional es el último que quiere cambiar. Cuando uno intenta hacer una práctica meditativa, orientada mental, básicamente, el Raja Yoga, hay un rechazo por parte del vehículo emocional considerable. ¿Y por qué? Pues que automáticamente va a perder el protagonismo que tenía en la vida. ¿Por qué personas que son tan nerviosas, tan inquietas, tan devocionales en el sentido de que por cualquier circunstancia o empiezan a reír o empiezan a llorar, les cuesta tanto hacer el cambio? ¿Por qué? Porque ese vehículo emocional está tan fuertemente aposentado, tiene tanto poder ese egregor, eso es ese elemental, que no quiere cambiar. Y hará todo lo posible por somatizar enfermedades, todo lo que sea, para que ese cambio no se establezca. Por eso cuando iniciemos un proceso de cambio, no nos dé miedo nunca, nunca, nunca, nunca lo que vendrá después. Y lo que viene después, en primer lugar, es algo aparentemente adverso, pero en el fondo es ni más ni menos que la eclosión, algo que está surgiendo a flote. ¿Os acordáis de pequeño de aquellas cosas que salían por la falta de higiene y de salubridad en el país? Aquellos granos, aquellas que salían y reventaban, etcétera, etcétera. ¿Os acordáis de aquello? Que cuando reventaba, que parecía que mal, era precisamente cuando se iba a curar. ¿Os acordáis de aquellos volcanes que salían en la piel? En los años 60, 50, en más de los 60 ya era difícil, ¿no? Pero eso salía. ¿Y por qué salía? Porque ahí hay alguna infección interna, ¿verdad? Y cuando se ponía y reventaba, era cuando precisamente empezaba a curarse. Pues, si queremos acercarnos al alma, habrá que sacar todo lo que está dentro y que no funciona. Hay otro método, el método de la meditación, el método del estudio y, sobre todo, el método del servicio. El tema del servicio lo explicaré detenidamente porque eso es un tema que tira. Aquí, de todas maneras, independientemente de lo que hable, vienen 10 copias, que son 13 páginas, y viene explicado un poco más detalladamente con gráficos y toda la historia, pero quiero sintetizar el tema. El tema de la meditación. ¿En qué consiste meditar? Todos meditamos, ¿verdad?, en alguna manera. Es decir, ¿meditamos porque somos seguidores de la moda esa del bazar pseudo-esotérico mercantilista que aparece por televisión? Esta gente que aparece en actitud a veces de Sukhasana o de Siddhasana y om, om, om, repitiendo mantras sin saber por qué lo hacen, porque es una moda, porque nos lo ha dicho alguien o porque tenemos dentro de nosotros la necesidad de meditar. Todos tenemos necesidad de respirar, ¿verdad? Esto ya es algo que no lo vamos a discutir, yo no lo discuto. Tenemos necesidad de ver a nuestro Padre, de sentir la perfección de la mónada, ya vamos a llamar sol. Tenemos la necesidad de beber y de comer y de dormir, ¿verdad? Todos. ¿Cuántos de los que estamos aquí o cuántas veces en nuestra vida nos hemos preguntado que tenemos la necesidad también de meditar? En la respuesta está la clave del compromiso que tenemos. Si la meditación, es decir, el recogimiento interno, la búsqueda, no el simple silencio para meditar, hay muchísimas técnicas, muchísimas, muchísimas. Posiblemente sea un tema muy largo de dilucidar qué técnica es la más apropiada para un ser humano, porque hay que tener unos conocimientos muy grandes, se siguen muchas meditaciones, se dan muchas meditaciones, pero hay que tener en cuenta una cosa, para dar una meditación esotérica, una meditación que despierte el alma, deberíamos ser clarividentes, cosa que no lo somos. Tener la carta astral verdadera delante nuestro, de la persona que quiere meditar, y ser muy cautos a la hora de dar recomendaciones, de señalar prácticas o no prácticas. Pero hay un lenguaje que sí que todos nos vamos a poner de acuerdo, y hay una práctica previa que todos nos vamos a poner de acuerdo, que es el del aquietamiento emocional. Puede ser con pranayama, con el control de la respiración, o sin control de la respiración. Hay otra técnica que no utiliza el control de la respiración. Es dejar a la persona en silencio, sentada. Nosotros los occidentales tenemos más tendencia a estar sentados en una silla con la espalda erecta. Los orientales tienen más facilidad para la postura en el suelo, la postura del sastre, el suhasana, por ejemplo. Pero para nosotros, sentado en una silla, con las piernas cruzadas juntas y los pies juntos, posiblemente sea la técnica mejor. Y aquí empieza el misterio de la clave. ¿Y en qué consiste esto? ¿Qué pretendemos? ¿Que la persona que se pone en esa posición acabe tranquilizándose? La primera reacción va a ser que no. La primera reacción va a ser que no. ¿Y por qué no? Porque en el momento, si es la primera vez en esta encarnación, que le digamos siéntate tranquilamente y cierra los ojos y relájate, el vehículo emocional se va a revelar, porque enseguida va a detectar que se le está intentando imponer una vibración que no acepta. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues lo que hemos hecho toda la vida, perseverar. ¿Por qué nos da tanto miedo perseverar en estos tiempos? Porque nos hemos creído lo que el bazar pseudo esotérico y mercantilista de la televisión, y cuando digo televisión digo internet, revistas, nos dice de que con un curso de fin de semana me despiertan los chakras, me dan la palabra de la mónada, porque también lo he visto por ahí, hace años circuló por internet un no sé quién, un santón, que a través de una módica cantidad te daba el nombre del ángel solar. Bueno, pues la gente que quiera creer en esto, yo no lo pongo en duda. Yo lo que me hago una pregunta siempre, que si esto fuera cierto, tendríamos santos por la calle a montones, os lo digo abiertamente, a montones, porque luego hay otro problema que tocaremos después con el tema del servicio. ¿De qué sirve iluminarse uno si se lo guarda para su casa? Por eso os decía que nos tenemos que examinar cada día, que no hay un mañana. Mañana no voy a ser bueno, lo voy a ser hoy. Si hoy no lo soy, mañana ya no existe. Bien, pues si conseguimos que esta persona se aquiete, ¿qué va a suceder en un momento determinado? Imaginaos que nos hemos sentado, estamos tranquilos, somos conscientes de todo lo que está a nuestro alrededor, escuchamos los ruidos, pero cualquier pensamiento que tenemos, tenemos la santa paciencia de investigar, de tirar de él y ver de dónde viene. Imaginaos que hacemos esto. Lo hacemos un día, 5 minutos. El tiempo también aquí juega un factor muy importante. No abusemos del tiempo en la meditación, porque nos puede imprimir en la personalidad, en el vehículo emocional, el vehículo físico etérico, un grado de vibración muy bajo, que después, en esta sociedad occidental tan competitiva, que nos tenemos que mover tanto, no es nada práctico. Es decir, aquí se enseña Hatha Yoga, pero hay que tener en cuenta una cosa, ojo con las prácticas de asanas, ojo con las prácticas de las respiraciones, de prolongarlas horas y horas, porque va a crear un ser humano que, sí, aparentemente muy devocional, pero luego para coger un tren, un autobús o facturar una maleta en un aeropuerto no va a servir. Y conozco casos, conozco casos de personas, no, lo digo abiertamente, no pueden ir a hacer la compra porque no pueden. ¿Por qué? Pues porque han imprimido una vibración en su vehículo etérico que no tienen energía. Incluso si conocéis gente, algunas están prácticamente colgadas, en el sentido de que están en otro sitio, no están aquí. ¿De qué sirve entonces hacer esa práctica? Para nada. Eso no sirve para nada. El tiempo, por eso os digo que es algo muy, muy importante. Más vale 20 minutos o después de mucho tiempo o media hora como máximo, pensad que el Raja Yoga es una mente, es un yoga mental. No podemos tener el vehículo mental en tanta tensión. No lo podemos. Y no podemos estar recibiendo tanta información de la parte causal, la parte abstracta. Ojalá fuera así. Pero no podemos. Como no podemos, nos exponemos a que prácticamente acabemos quemando los circuitos internos. Porque sabéis que donde ponemos el pensamiento, la atención, acude la energía, ¿verdad? Pues si queremos conseguir esa luz, lo que vamos a conseguir es otra cosa. Vamos a conseguir algún problema y de los graves. Entonces es preferible un método sencillo, pero sobre todo constante, que poco a poco nos vaya despertando algo. ¿Y qué puede suceder cuando después de cierto periodo de tiempo empezamos a sentir, pues, que oímos algo, que tenemos alguna impresión de que me parece que por aquí, me parece que me han dicho esto, me parece que he contactado con una entidad, me parece que mi alma me ha hablado, etcétera, etcétera? Primera respuesta: no por sistema, no. Y la mejor manera de saber si realmente nos ha hablado un maestro o nos ha hablado la propia alma es que si pasado un tiempo no nos vuelve a hablar, es que ni era el maestro ni era el alma. Lo digo abiertamente. No lo era. Ahora bien, si le damos cancha el primer día, si le hacemos caso el primer día, no os preocupéis que nos está esperando al día siguiente. Incluso si persistimos en esa técnica, en esa forma de continuar, vamos a verlo por la calle, nos va a hablar, y no hay cosa más desagradable que estar en la calle y ver la clarividencia que tanta gente quiere tener. O la verdad es que a veces no es nada agradable cuando te hablan, sientes voces, etcétera, etcétera. Pero eso es un extremo que no vuelvo a repetir, no tiene por qué pasar en el mundo de la meditación. Si pasa, es porque alguna cosa no hemos hecho bien. Y también hay que decir una cosa, hay que aceptar que es prácticamente incidental al desarrollo de la conciencia. Los famosos poderes psíquicos, el famoso despertar va acompañado de todo eso. Pero la mejor manera, olvidarse de que todo eso existe. ¿Y entonces qué puede suceder? Si hemos empezado durante un tiempo y somos capaces de mantener esa quietud durante cada vez más horas durante el día, ¿qué puede pasar en un momento determinado? Pues que sin darnos cuenta estemos haciendo una meditación, a lo mejor pues pasando la aspiradora, o a lo mejor en el autobús, o a lo mejor haciendo la comida, o planchando, o en la calle, o trabajando. Pues lo que pretende la meditación, la verdadera meditación, es que tengamos ese momento de paz en cualquier momento de nuestra actividad diaria. Y si eso es posible durante el día, el estado de vigilia, no nos quepa la menor duda que en el estado de que estamos fuera del cuerpo, el estado del sueño, automáticamente iremos a aquella parte que nos corresponde en los planos internos donde podamos continuar trabajando eso. Pero ¿qué pasa? Si en estos planos no somos capaces de hacerlo, ¿dónde lo vamos a hacer entonces? Por eso el compromiso interno tiene que aplicarse aquí y de una manera fehaciente. Es decir, ser muy estricto en el tema de la meditación y sobre todo continuar adelante. ¿Hay otras formas también de meditar? Aparte del silencio, hacerse preguntas, coger un pensamiento simiente, hacer un alineamiento de la personalidad. Pensamiento simiente puede ser una frase. Una frase como, por ejemplo, el amor de Dios, vamos a ver, muy fuerte. O cualquier cosa que evoque en nosotros una cualidad. Con el tiempo, si investigamos la frase esa, no dejándola, como a veces se enseña, en la cabeza fija, sino intentar desmenuzarla, establecer un diálogo dentro de nosotros. Si, por ejemplo, utilizamos una frase que sea sencillita, que todos podamos elaborarla. La frase de Madame Blavatsky, aquella en ocultismo práctico, de lee 5 minutos y reflexiona 2 horas. Imaginaos que este es el pensamiento siguiente de la meditación de hoy. Hay 2 métodos. Nos lo metemos aquí en la cabeza, firmemente, y nos concentramos en eso. ¿Qué creemos que puede elucidar eso? ¿Qué puede manifestar eso? Aparte de un posible dolor de cabeza, si no tenemos práctica en la concentración. ¿Por qué no cogemos la frase y la desmenuzamos? ¿Por qué no nos hacemos preguntas con qué significa leer 5 minutos y reflexionar 2 horas? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Qué pretendo con esta práctica? ¿Qué me va a aportar? ¿Cómo me va a ayudar? Si nos vamos haciendo las preguntas en silencio, con la mente clara en esta idea del pensamiento, y sobre todo si somos exquisitos en el tema del silencio, va a llegar un momento, no durante la meditación, sino fuera de la meditación, que la respuesta nos va a venir de forma automática. Es decir, si nosotros queremos saber cómo funcionan a nivel arquetípico ciertas cosas, hagámonos la pregunta en silencio en una meditación y tarde o temprano la respuesta nos va a llegar de forma clara y directa. Eso se trata. Se trata de perseverar por ese camino. Y eso es una verdadera expresión del propio compromiso interno. Aquí quiero decir una cosa. ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer? Hay libros por ahí que hablan de preguntas. Que si los libros de Krishnamurti tienen, libros de Madame Blavatsky, libros de Aníbal Sam, libros de pensamientos sufíes, de las cartas de los Mahatmas, etcétera, etcétera. El Dhammapada mismo, de Buda. Hay infinidad de temas para reflexionar. Pero hagámoslo de una manera impersonal. No meditemos en ello porque creemos o nos han dicho que nos va a dar un poder espiritual diferente o vamos a cambiar nuestra vida. Nosotros no cambiamos la vida ni obtenemos una respuesta por el hecho de reflexionar en una palabra determinada, sino porque hemos cogido la personalidad y la hemos aquietado y la hemos puesto en línea con el alma, ni más ni menos. Para eso meditamos, para concentrar toda la energía de la personalidad, que no distorsione, y en ese momento establecemos una línea recta con la conciencia, con el cuerpo causal. Y ese cuerpo causal acaba al final impresionando a nuestro cerebro, ya sea a través de una idea, una visión, etcétera. Para eso meditamos, no como nos lo explican habitualmente, no, es que uno medita, no. Cuando uno medita lo que está haciendo es disciplinándose. ¿Os ha quedado un poco claro el tema de la meditación? Porque no hemos entrado en ello para nada. Hay otro método que no se puede desligar ni el de la meditación, el método del estudio esotérico. Yo me imagino que esto del estudio habrá gente, sobre todo la teosofía, que posiblemente se le ponga un poco cuesta arriba. Porque claro, yo francamente os recomiendo que os leáis la obra completa de Madame Blavatsky. Completa. Y si sin velo, La doctrina secreta y prácticamente todo lo que escribió, hasta el glosario teosófico, mira. Os lo recomiendo. ¿Y por qué os lo recomiendo? Porque con el tiempo vais a comprender que tiene una vibración especial que otro autor esotérico no ha tenido. Y para mí hay dos o tres grandes discípulas que tenían esa vibración. Una es ella, Alice Bailey, Annie Besant, que tenían esa vibración. Y esa vibración la tiene solamente aquellos que realmente están contactados, pero muy contactados aquí arriba. Eso es lo importante. ¿Y por qué digo que contactéis con esta vibración? Porque esa vibración acabará transmutando la personalidad de cada uno. Si uno es capaz de adentrarse en el estudio de la doctrina secreta siguiendo la pauta que ella misma indicó, lee 5 minutos y reflexiona dos horas... ¿qué creéis que va a suceder? Imaginaos qué puede suceder. Tener al lado una libreta, leer 5 minutos, un párrafo. Los pies de página, ya sé que la página secreta, son tremendos. Bueno, una primera técnica, olvidémonos de ellos, no existen. A lo mejor no nos van a aclarar nada, pero hagámoslo. Y ya veremos cómo poco a poco la cualidad de nuestro vehículo mental empieza a cambiar. Y si nuestro vehículo mental cambia, querrá decir que ya no le va a llamar la atención el mundo de la forma, sino que está mirando hacia arriba. Y eso es lo que nosotros pretendemos con el estudio esotérico. Además, la misma manera que en la meditación, utilizando un pensamiento simiente, el alma hablaba, en el estudio esotérico, a través de la concentración de las energías mentales, el alma acaba hablando. Pero no empecemos como mucha gente hace, y venga y venga. No, eso no es estudiar. Y sobre todo un tema que está relacionado con el estudio esotérico. El mal llamado conocimiento. ¿Cuántas veces hemos escuchado por la calle que la gente tiene conocimiento? Incluso en el mundo esotérico o teosófico. No, porque esta gente solamente tiene conocimiento. Hay que decir una cosa, nadie tiene conocimiento. Lo único que tenemos, y posiblemente en demasía, es información. Pero conocimiento per se no tenemos. Muy pocos tienen conocimiento en la Tierra, por una razón sencilla. ¿Qué es el conocimiento? pues lo que uno ha sido capaz de manifestar, de digerir primero y después abortar, es decir, perdón, abortar, extraer, sacar de sí mismo. Es decir, uno ha cogido el conocimiento que otros dicen que es conocimiento, que para uno mismo es información, en este caso doctrina secreta, pongamos. Cuando uno la ha reflexionado, la parte que haya cogido, el capítulo que haya cogido, y lo ha elaborado, la síntesis que extrae y la pone, la plasma o la expresa, eso es conocimiento para él. Si esa actitud persiste en el tiempo y va ensanchándose, se convierte en sabiduría y al final acabará siendo iluminación, evidentemente. Es decir, inspira contemplación, inspiración, y al final será eso, iluminación. Pero pensemos una cosa, para eso hay que hacer el trabajo. ¿Cuánta gente que conocemos todos se cree que está poco menos que en el estado de Buda porque lee los libros del budismo, sigue las prácticas budistas, etcétera, etcétera? Aquí conocemos muchas personas así, en el mundo esotérico, en el mundo incluso de teosofía, que se creen que por seguir una práctica, hay que tener en cuenta una cosa, no por seguir la práctica, hemos dicho antes, se va a conseguir ese resultado, sino fruto del esfuerzo diario. Si ese esfuerzo diario no existe, ¿de qué nos sirve lo demás? Por eso no tengamos miedo al estudio. Hay gente que tiene auténtica aberración en estos tiempos al estudio, porque dicen que estudiar es adquirir solamente conocimientos, y yo digo que es mentira. Que solamente lo único que tenemos es información, que la tenemos que cribar y quedarnos con aquello que realmente y con nuestras propias palabras seamos capaces de manifestar. ¿Y por qué lo digo esto? Porque quien se haya dedicado toda la vida al estudio, automáticamente va a cambiar de forma de ser, automáticamente. ¿Conocéis a alguien que se haya dedicado al mundo del estudio toda su vida? Sí, mi marido, por ejemplo. Tu marido, de acuerdo. Personajes así clásicos, ¿sabéis que el estudio da paz y tranquilidad? El estudio parte de una base que es muy importante no perder nunca de vista. No hay nada afirmado, ni nada seguro, ni nada cierto. Solamente el estudio y la investigación me lo confirmarán o no. Esa idea que existe de que porque uno ha leído la doctrina secreta ya sabe más que... Eso es mentira. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo en la medida en que ha sido capaz su conciencia de asimilar la propia la información que viene en la doctrina secreta, por ejemplo. La ha transmutado, esa información, en una esencia, y esa esencia le va a acompañar toda la vida. Eso sí que es tener conocimiento, pero no olvidemos que ha hecho el trabajo. Y una característica que sobresale en los verdaderos investigadores, en los verdaderos estudiosos. La mente no la tienen nunca dogmatizada ni bloqueada, la tienen completamente abierta. Y si hay un hermano, un compañero, que ha investigado más y ha dicho, no, el error está aquí, si uno realmente está en el campo de la investigación, del estudio, acabará reconociéndolo. ¿Qué pasa en el campo de la mística? No, mi verdad es esta y las demás. ¿Te has esforzado? No, no tengo por qué hacerlo, porque yo tengo la razón. ¿Qué pasa en el campo del estudio esotérico? Que a medida que se va avanzando, uno va descubriendo nuevos campos de manifestación de la conciencia, nuevas percepciones internas. Entonces, ¿por qué no nos adentramos en el campo del estudio? ¿Por qué nos da tanto miedo? Pues porque nos da miedo cambiar. ¿Por qué no nos hacemos las preguntas desde la perspectiva emocional? Pues porque nos da miedo cambiar. Y sabemos que si continuamos preguntando, evidentemente, al final nos van a decir algo a nivel interno que no nos va a gustar nada. Y como no nos va a gustar y no preferimos cambiar, queremos que todo en el fondo siga como está, porque queremos quejarnos cada día, ojo con esto, esto es el pasado, evidentemente el cambio no se produce. Y ahora viene el colofón de la necesidad de meditar y de la necesidad de estudiar. Lo he simplificado muchísimo, ¿eh? Luego aquí está mucho más detallado. Y es el tema del servicio. ¿Qué entendemos por esta palabra servicio? ¿Ayudar a los demás? ¿Ir a prestar, colaborar con una ONG, con Cruz Roja los domingos? ¿Ayudar a los ancianos, a las personas mayores necesitadas? ¿Todo esto es servicio? Pues sí y no. ¿Y sabéis por qué no es servicio desde el punto de vista esotérico? Porque el servicio se basa en una premisa fundamental, la completa impersonalidad. Aquello que hagamos, lo hemos de hacer de forma totalmente impersonal. Es decir, el ego, lo que todos entendemos por ego, tiene que estar fuera. Entonces, si el ego está fuera, ¿qué es lo que está presente? El alma, ¿verdad? ¿Verdad que está el alma presente? Entonces, ¿por qué estudiamos, por qué meditamos, por qué reflexionamos cada día? porque este compromiso que tenemos con nuestra alma lo tenemos que manifestar allí donde estemos. Pero aquí hay una pequeña matización que conviene realizar, y más en un lugar de la sociedad teosófica. No creamos que porque vamos por la calle hablando de espiritualidad somos más espirituales que los demás, ¿eh? Que esto existe, ¿eh? Esta creencia de gente, ¿qué le pasaba a la gente de las religiones organizadas? Que te soltaban las peroratas de las letanías del santo tal o de la vida de los misterios de Cristo, por ejemplo, ahora que nos acercamos a la Semana Santa. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Y qué poca práctica han tenido las personas que lo han explicado? Porque vuelvo a insistir lo de antes, si realmente hubieran entendido el misterio, era un misterio de transformación interna, de muerte y resurrección interna, muerte de la personalidad y resurrección del alma, como el ave fénix que resurge en sus propias cenizas. Eso es la cuaresma, eso es la Pascua, y eso es el misterio de la Pascua de resurrección. Lo demás es una forma de engañar a la gente, hay que decirlo abiertamente. Si nos quedamos con la figura de un Cristo crucificado, ¿alguien cree que esto es atrayente en estos tiempos? ¿A que no? ¿A que no? ¿Verdad que no? Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablar del misterio interno, y sobre todo, ¿cómo? Pues la mejor manera que tenemos de ser, a través de nuestro propio carácter, de nuestra propia forma, de nuestra propia idiosincrasia personal. Si nosotros manifestamos luz allí donde vayamos, armonía, voluntad al bien, cordialidad, fraternidad, amor y sobre todo buena voluntad, si no hay buena voluntad no hay nada, que es el amor en movimiento, realmente estaremos cumpliendo el propósito de nuestra alma, estaremos manifestando ese compromiso interno que hemos establecido con nosotros mismos, con nuestra propia alma. ¿Por qué no hacemos esto? Porque volvemos al tema de siempre. Claro, en este país, por ejemplo, es muy católico, todos lo sabemos, y hay mucho cristiano de salón, sabéis esto, mucha gente que no, lo vuelvo a repetir, y en los grupos esotéricos o de buena voluntad o espirituales hay mucha gente que tiene mucha fraternidad, pero la fraternidad es de salón también, es decir, secta, sectario, solamente a la gente que va en mi onda, me baila de acuerdo a mí, bien, los que no, bueno, pues claro, no, pues no, esto es falso. Hemos de manifestar esa luz en cualquier circunstancia de la vida. Por eso nos vamos a pegar bastantes golpes en el camino cuando cada vez que tengamos una necesidad de manifestarnos como realmente somos, no lo hacemos. Si no hacemos eso, estamos condenándonos a nosotros mismos, estamos traicionándonos. Y yo me hago una pregunta, siempre la dejo en el aire. Entonces, ¿para quién estamos guardando toda esa información que tenemos, todas esas meditaciones que hacemos y todas esas buenas intenciones que tenemos? Hay que decir una cosa que en Piscis no se podía decir, porque Piscis la energía era de una manera, y la constelación de Acuario, como es el rayo, es el séptimo rayo, el planeta Urano, viene de, prácticamente nos está influenciando muchísimo. Planeta Urano, el séptimo rayo famoso, es ni más ni menos que el propósito de Dios manifestándose a través de la materia. Claro, le toca esta era de Acuario, es el símbolo de la fraternidad, del aguador, del ser que da la sabiduría per se, es decir, que la pone al alcance de todos, ese es el símbolo del mito de Acuario. Entonces, en estos tiempos, qué mejor oportunidad que cambiar la materia, es decir, cambiar el ritmo vibratorio de la materia y aplicar ese principio divino. Pero claro, aquí tenemos un pequeño problema. Nosotros queremos cambiar. Por eso os contaba antes que nuestro compromiso interno partía de una búsqueda interior, de las famosas preguntas de la vía mística, después persistíamos por ahí, seguíamos el ejemplo, la información recibida, la respuesta, empezábamos a adentrarnos en una técnica mucho más potente, controlábamos el vehículo mental y al final pues establecíamos una conciencia causal, es decir, prácticamente despertábamos el sentido esotérico, que es lo que se trata. Bien, pero ¿qué sucede con la era de Acuario? Piscis nos dijeron seguir tradiciones. En Acuario resulta que el trabajo este no es para nosotros. Este trabajo que os he escrito, os he delineado ahora, de búsqueda de interior y acercamiento al alma, no es para nosotros, no es para enriquecernos nosotros mismos y para iluminarnos, y mucho menos para creer que el trabajo que hemos hecho es para beneficio personal. Es para toda la humanidad. La diferencia entre el planteamiento acuariano y el pisciano radica en eso. Acuario piensa en el nosotros. Piscis es yo, el yo separado. ¿Verdad que hay diferencia? ¿Verdad que hay una diferencia increíble? ¿Hasta qué punto somos conscientes de lo que nos hacemos a nosotros o lo que estamos haciendo a los demás? Quiero dejarlo para las preguntas. ¿Esta crisis que estamos viviendo, este Urano que se quiere abrir paso, se está haciendo daño, entre comillas, porque Piscis, la conciencia pisciana, está tan enraizada en nosotros que no quiere cambiar? Entonces tendrá que venir el famoso Plutón con un primer rayo denso y cortando cabezas. ¿Por qué? Porque nos negamos a cambiar. Quiero resumirlo en esto. El compromiso interno en este momento parte de la necesidad imperiosa de conocerse, de buscar el alma, de manifestarla, pero con la única finalidad de abocarla al conjunto, al grupo. El grupo son los demás. Cuando hablamos del grupo, no se trata tanto de ser el grupo interno que todos conocemos, los cuatro que nos juntamos a meditar y que vamos de la misma pala, de la misma cuerda, o la sociedad. Es el mundo entero. Y aquí tener en cuenta una cosa. Piscis, cuando hacía algo, lo hacía de una manera totalmente interesada, es decir, buscando un resultado directo y sobre todo de engrandecimiento de la personalidad. Pero Acuario no es así. La conciencia acuariana es para los demás sin esperar nada a cambio. ¿Estamos dispuestos a buscar el alma, manifestarla, sin esperar recompensa? Pues esto es el compromiso interno, como lo ve este estudiante. Muchas gracias y espero respuestas, ¿eh? Porque he estado hablando una hora, 59 minutos, espero respuestas. Tengo preguntas, perdón. Preguntas. Seguro que hay muchísimo material para preguntar. Sobre el estudio, sobre la meditación, sobre lo que entendemos por servicio. Ya personas que estudian, ¿no? También se quedan así. ¿No? Dime. A ver, sobre la meditación yo voy a arrancar a romper el hielo. Uh-huh. Yo soy una persona que es igual haciendo la comida, como pues, bueno, como San Francés de Santa Teresa, con los fogones de ir a Dios. A los pucheros, sí. Esta respuesta la di cuando era muy jovencita. A una persona que me quería hacer ir a misa. Y yo le respondí y yo no lo sabía porque yo no conocía esta respuesta de Santa Teresa, pero es que continuamente, esto es un pequeño inciso, continuamente me meto tanto en mí mismo que me asustan a cada momento. Ayer estaba yo en mi casa tranquilamente y la vecina dice mi nombre y me dio un susto que creo que todavía ríe del susto que me dio y nos da la risa, y esto me pasa que me tienen que ir avisando en mi casa continuamente. Por ejemplo, si es mi hijo, mamá, que subo, no sé qué, la puerta llaman aunque esté abierta, porque estamos uno en el primer piso, otro en el segundo. Me meto mucho en mí misma, mucho, mucho, tanto que no sé. Si es que me aíslo, que no estoy en lo que estoy, no lo sé, pero que me pasa mucho. A ver, una cosa es la atención plena. Pero atención plena, hay que tener en cuenta una cosa. A ver, si nosotros estamos atentos a algo, que sepamos que si hay un pajarito por ahí cantando lo vamos a sentir, ¿eh? Lo que sucede es que sabemos que está el pajarito ahí, o hay algo, hay un ruido, hay una nota por ahí, aunque sea una música muy excelsa, pero sabemos lo que está, dónde estamos. La diferencia entre en que está uno como no sabe dónde está, es que eso a lo mejor viene de vidas pasadas y de un proceso de que natural, a veces natural, de como estar, no diré como ensimismamiento, pero sí tan un estado tan profundo que uno prácticamente no sabe dónde está. La atención plena debe de manifestar pleno control, pleno control. Es decir, uno sabe dónde está completamente y sabe por qué está allí. Es decir, la verdadera meditación no nos pierde nunca la conciencia, nunca. Si hay gente que yo la conozco, que a través de los pranayamas provoca estados alterados de conciencia. ¿Qué pasa? Llega un momento pues que no percibes la realidad. Eso no es síntoma de que se vaya a manifestar algo, ¿eh? Y de que los chakras se vayan a despertar. Todo lo contrario. Porque si eso sucede, quiere decir que nosotros no estamos controlando, nos están controlando. Y eso no podemos hacerlo. Es decir, en estos tiempos, más que nunca, se trata de mantener el pleno control de todo lo que hacemos. Es decir, si uno se pone a meditar y el vecino pone la cadena de música, bueno, yo voy a continuar con lo que estoy haciendo. Porque esa práctica al final hará que el ruido está, pero a mí no me va a perturbar. Cuando todavía nos perturba es porque realmente no somos capaces de mantener esa atención plena, no tenemos un pleno control de la personalidad. Claro, ¿qué puede suceder? Pues, ¿y eso te pasa cuando has meditado o estudiado o solamente de forma natural? De forma natural. Y me viene el pensamiento, no es que esté aislada, es que cuando me llama la atención... Estás en tu mundo, estás en otro plano. Pero claro, soy consciente de que estoy haciendo la comida, o soy consciente de que estoy sintiendo el pajarito y soy consciente de todo sí. totalmente. Sí, sí, sí. Pero siempre me agafan por sorpresa. Uh-huh. Mamá que vi. Bueno, te provoca algún. No, nada, al contrario, pues... me hace esta gracia a mí misma. No sé si es bueno o es malo, porque yo misma... ¿No tienes tendencia a coger un pensamiento negativo y darle vueltas y vueltas y vueltas a un deseo? No. ¿Estás en silencio habitualmente? Estoy en silencio cuando me pasa esto. Un silencio total. Aunque escuche la campana de la cocina que emite ruido, no la siento. Porque estoy preparando aquella comida. Es un decir. Cuando lees o estudias, ¿te sucede también algo así? ¿También estás como... no te das cuenta del paso del tiempo? No me doy cuenta del paso del tiempo. Es una capacidad de concentración que tienes, nada más. Yo cuando me pongo a leer, me paso el tiempo. Pues, sí, estoy concentrada, si no, me parece que esos 5 minutos son larguísimos. Ya, es que es lo que sucede cuando una cosa está atrae, cuando uno está concentrado en algo, sí. el tiempo va en contra, es decir, no sabes lo que ha pasado, pasado una hora y media, por ejemplo, o dos. Bueno, pues, si no te provoca ningún problema, es decir, no hay ninguna reacción adversa, fantástico. No, si esto me hace gracia a mí mismo. Adelante, ¿sí? Sí, fantástico. Fantástico. Susto que me dan. Sí, bueno, a ver, porque te sorprende. Es que más que nada es que te han sacado de un estado de quietud. Sí. Y claro, sí. Según como te sacan del estado de quietud, sí que te puede provocar. Qué raro, ¿qué ha pasado? Sí, pero. Sí, no, pero no le. Perdona, pero porque yo estaba con ella así al lado y le digo algo y hace así. O sea, que estábamos hablando hace un momento y quiero decir. No es estado de quietud. Si no provoca más, no hay ningún problema. Sí que ha tenido más preguntas, segur. Jo preguntes del comentari, jo també et faré un d'això. Sí, jo a vegades estic llegint un llibre i em passo 2 o 3 fulles i no m'he enterat de lo que he llegit. És normal. Os voy a decir una cosa que, mira, agradezco esta pregunta porque esto viene, me parece que viene escrito. Venga, bien. Vamos a ver, mira. El tema esotérico, así como en el mundo profano, hay tendencia de racionalizar. ¿Entendemos? Esto es lo que es esto, ¿no? Racionalizar, ¿verdad? Sí. ¿Qué parte del cerebro es la izquierda, no? Decían, más o menos. La derecha, ¿no? La izquierda. Bien. Antes os he dicho, estudiemos la doctrina secreta. Pero la racionalización tiene que dar fuera. Esto que pones, que porque leo y no me entero. No, tengo la doctrina secreta y la leo y me pasa esto. Es que tiene que pasarte eso. Porque la doctrina secreta no está escrita para el hemisferio izquierdo, está escrito para el derecho, para la intuición. ¿Qué sentido tiene si lo lees y no lo entiendes? Pues precisamente la reflexión, por eso Madame Blavatsky exigía a sus estudiantes que reflexionaran. La doctrina secreta y cualquier obra esotérica... Mira, hay un libro que es muy... Las pláticas sobre el sendero del ocultismo son unas conferencias de Leadbeater y Anne Esan en Australia a principios del siglo XX. Y habla sobre los pies del maestro, luz en el sendero la voz del silencio, sí, los tres. Pues, ¿qué puede pasar con este libro? O, por ejemplo, a los pies del maestro. La gente dice, yo es que me he leído el libro de Peter Krishnamurti, a los pies del maestro. El libro de los pies del maestro, dicho por en su momento, no es un libro para aspirantes, que es un libro hasta la cuarta iniciación. Porque ¿quién es capaz de discernir? ¿Quién es capaz de aplicar la voluntad? ¿Y quién es capaz de amar correctamente? ¿Qué hace el aspirante o la persona de buena voluntad? He de aprender a amar correctamente. He de aprender a amar correctamente y le damos vueltas. ¿Con qué le damos vueltas? Con la parte racional. Sin embargo, no dejamos que hable el alma, no despertamos la intuición. Porque despertando la intuición, realmente descubrimos lo que encierra ese mensaje. Solamente aquellos que lo han intentado han descubierto lo que encerraba el mensaje. ¿Y un libro para principiantes? ¿Principiantes? Pues cualquiera de... Pero muy principiantes. Pues, pero bueno, los libros de Leadbeater, por ejemplo, los de Leadbeater, que es Teosofía, La Libre Santamiento, eran conferencias de ellos. Sí. El sendero del discipulado, el sendero de iniciación, de aspiración, el del corazón, a los pies del maestro. 5 minutos... Mira, exactamente. Esto viene de mi ocultismo práctico. La voz del silencio es un libro que dice que la gente lo entiende. Yo tengo mis respetos. Luce en el sendero y por las puertas de oro, que era de Mabel Collins, que son nada, cuatro páginas, hay gente, no, es que esto... Pero, ¿qué narices me decís si ese libro, esos libros se dieron en el siglo XIX, en el siglo XX, pero es de hasta la primera a la cuarta iniciación? Es decir, ¿cómo creemos que eso lo vamos a entender? Lo que pasa es que nos hemos cogido, ¿qué? A lo fácil, a la interpretación primera, a la letra muerta, la primera clave. El maestro dice que tengo que quitarme el orgullo, el maestro dice que me tengo que quitar el orgullo, nos repetimos como papagayos, pero lo hemos entendido. A ver, yo me gustaría quitarme el orgullo, pero a ver, dime. Hagamos la pregunta, ¿qué es el orgullo? Hagámonos, por ejemplo, orgullo. No sé, contesto. Orgullo. Por ejemplo, orgullo. Primera pregunta, ¿qué es? ¿Cómo lo detecto? ¿Cómo lo detecto? ¿Cómo cambiará mi vida? Finalidades prácticas. ¿Somos capaces de hacernos estas preguntas poco a poco? Tranquilamente. No, yo lo digo en el aire. Lo dejo en el aire. No quiero presentar nunca a nadie. Eso por descontado. Entonces, nos hacemos la pregunta. Respuestas que puedan venir hoy o mañana, las anotamos en un papel. Tenemos una libreta. El diario espiritual, que tanto ahora está tan denostado por mucha gente, era ni más ni menos esto. Como la conciencia iba evolucionando y había meses que no se apuntaba nada. ¿Por qué? Porque no había ningún registro. Y a lo mejor años enteros que tiraba polvo y telarañas. Pero luego se escribía. ¿Por qué se escribía? Pues porque la conciencia ha dado un cambio. Es decir, a base de buscar, habíamos provocado ese cambio. Pero claro, hemos de hacernos las preguntas. Por eso digo que los cambios no vienen porque sí, porque uno los quiera, sino porque se los ha trabajado. Y sobre todo, en el tema esotérico, leámonos a lo mejor una página de la Hacienda Secreta. Hoy. La volvemos a repetir dentro de 3 días, al cuarto, al quinto, y os puedo asegurar que muy mal tenemos que hacerlo, pero al final vamos a hablar como expone la doctrina secreta, con los mismos términos y todo. Sí, los dejo en el aire. Pero no porque lo repita, porque no, lo he leído. No, porque la conciencia lo ha asimilado. No vale, exacto. El problema de la doctrina secreta, aparte de tanta terminología sánscrita como hay, es que, a ver, fue la presentación del siglo XIX. ¿Y por qué tantos pies de página? Porque en aquella época, para evitar que se trachara de algo fraudulento y algo que no tenía ningún valor, había que poner los pies de página para demostrar que era científico. Porque de esa forma, según pone tal sitio, la obra tal, de la biblioteca tal, el tomo tal, página 504, tú ibas allí, ah, pues sí, es verdad. Sabéis que Madame Blavatsky lo escribió así, pero Madame Blavatsky no se había leído los libros, eso, sabéis, el secreto ese, ¿no? Pues sí. Ella no se leyó esos libros, pero Madame Blavatsky tenía esa capacidad. Era una gran iniciada y tenía esa capacidad y podía hacer. En tal sitio está esto. Yo ponía. Y era cierto. Se lo ganó. Se lo ganó de una vida muy importante para nosotros. Sí, racionalizar es la etapa más primitiva. Vamos a desarrollar, esto es el famoso intelecto, ¿eh? Famoso, ¿os acordáis de esto, no? Sí. Esto es puro intelecto. ¿Y entonces qué tenemos que desarrollar? Pues la intuición. Del intelecto a la intuición. Ese es el camino que tenemos que trabajar. Pero la primera etapa, evidentemente, yo he conocido, bueno, gente que me dice que cómo tenemos valor de leer eso, por ejemplo, porque no lo entiende nadie. No, lo entenderéis vosotros. ¿Pero por qué lo entiende uno? Porque el primer día que cayó en sus manos, pues a lo mejor hubo respuestas parecidas, ¿no? Como hizo mucha gente cuando les han presentado el libro de Teosofía, uy, esto no, pero esto no, ¿por qué? ¿Tú lo has mirado bien? Claro, si dejamos de ser personales, que es esto, y nos convertimos en impersonales, entonces sí que captamos. Por eso la gente que ha hecho este proceso, cuando recoge en sus manos que hay un escrito religioso de cualquier tradición, ve la luz que hay. Aunque lo presenten de formas a veces ridículas, pero ve la luz. Pero claro, es gente que se ha hecho el trabajo. Y el trabajo, vuelvo a insistir, es una forma de canalizar la energía del alma durante toda una encarnación. Por eso no tengamos miedo, es decir, lo pongo como una columna, no tengamos miedo a estar toda una vida dedicados al estudio. de unos amigos míos de Valencia, estuvieron 10 años, ellos dos, todo un matrimonio, que ya es curioso, pues estudiando cada semana la doctrina secreta y toda la obra esotérica, y bueno, pues tienen un bagaje del tibetano, de Liz Bailey, de Krishnamurti, de Vicente Beltrán y de Blavatsky, increíble, pero porque se lo han trabajado. Imaginaos un matrimonio estudiando, pues eso se establecía. Muchos miembros de la sociedad teosófica lo han hecho delante, sí, y se lo siguen haciendo. Yo conocí los primeros que formaron una rama de Valencia, que me acuerdo que fueron unos niños preciosos. Ahora ya no están dentro de la sociedad, formaron la rama, ya no están. Pero también, desde el matrimonio estudiaban todos dos. Daban unos cursos para la gente que quería aprender teosofía, daban unos cursos que fueron los pioneros en la forma de darlo, porque no daban las palabras típicas de los libros que se dan para estudiar la teosofía, las clases de teosofía, sino que daban su interpretación. Eso es lo bueno. Y era una cosa buenísima, yo siempre lo digo, eso es lo bueno. Lo que he sentido a vosotros dos hablar, no he sentido ni en teosofos del extranjero. Hay un libro que es Madame Blavatsky, La clave de la teosofía. Sí. Este sí que te lo recomiendo. Sí que va, es preguntas y respuestas. Ese está bien, no sé si lo tengo porque... Es un libro muy importante. No, pero no lo vas a encontrar en ninguna librería, no tengo que te lo anotes, porque esto está... Pero a lo mejor lo pones en internet. Eso sí. En Upasika lo encontrarás. En Upasika lo encuentras. Que voy a apuntar. Y si no, si me dejas tu dirección... No, si me mandan te mando cosas. Pero lo que pasa es que yo no tiro ninguna, ¿eh? Las tengo todas guardadas para cuando tenga tiempo. No sé cuánto voy a tener. Pues, hoy, pero me hace una ilusión cuando lo mandas. Hoy, la clave de la teosofía. Y luego hay otro, me parece que la clave era catalana, pero es que no me acuerdo del nombre ahora mismo, que también es la teosofía en preguntas y respuestas. Es como el de Hinarajarasa. No, hay otro de Hinarajarasa que es teosofía, pero hay uno que es la teosofía en preguntas y respuestas. La clave de la teosofía. No es un rocho, pucho, no sé cómo se dice, sí, algo así. Sí, yo este me dice que lo tuve también. La clave de la teosofía es aquí. La clave de la teosofía. Es un libro muy sencillo. Y me has dicho, había una cosa para un pajador. La clave es el Upasika. Upasika, mira, te lo escribo. Cuidado porque en Upasika hay de todo. Sí. Hay positivo y hay que no es. No, pero yo voy a eso. Sí. Voy a por faena. Yo voy a lo que voy. Upasika era el nombre con que cariñosamente el maestro Moria llamaba a Madame Blavatsky. Madame Blavatsky, Upasika. Y aquí pues se encuentra en las básicas se encuentra de todo. Sí, hay cosas que... Upasika. Sí. Hay cosas que bueno, a ver. Sí, tienes que hacerlo en la fila, sí. Bueno, concreto, cuando ha preguntado aquí a Laura, ¿por qué cuando ella lee, no se entera de lo que lee las páginas? Ha quedado un poco... Ha quedado que la, un poco más. Que la, sí, profundicemos más. Ha quedado en que la parte racional para el mundo esotérico tiene que ser transmutada. Nos podemos, a ver, nos va muy bien tener esa parte racional, pero es que cuando, por eso os he dicho al principio de la charla, ¿por qué damos por asentadas ciertas verdades en el mundo espiritual, sobre todo la corriente mística, la devocional, y no le aplicamos el filtro final del estudio? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no pasamos de una aceptación ciega de una realidad, una supuesta realidad de conciencia, por qué no le pasamos por el filtro de la racionalización? ¿Por qué no trabajamos el intelecto un poco? Porque nos da miedo. Porque trabajar en este intelecto, primeramente hay que tener en cuenta una cosa. Muchas de las personas o conciencias que se acercan al sendero, el vehículo mental no lo tienen construido del todo. De hecho, el vehículo mental se dice que nos llega por aquí, prácticamente no cubre todo lo que es la expresión física. Es un cuerpo muy reducido. Evidentemente, si es reducido, quiere decir que lo tenemos que trabajar. Y aun siendo reducido, el poder que tiene. El emocional sí que es muy grande, que tiene mucho poder. Y aparte de que el planeta Tierra tiene un plexo como enorme. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hemos de transmutar esa información y sobre todo con nuestras propias palabras, porque el gran problema es cogerlo. La primera lectura no, pero hay un método muy sencillo, hacer resúmenes, sí. Lo que se aprende en la escuela, sí. Y sobre todo verbalizarlo internamente. Antes, por ejemplo, a los niños se les enseñaba mucho a leer, se insistía mucho. Y cuando llegaban a determinada edad, pues ya sabían. ¿Por qué creéis que se ayudaba a leer? Ayudando a leer se desarrolla este chakra, el laringe, el asiento de manas, de la mente superior. Por eso es muy importante que leamos. No porque la gente esté entretenida. Hoy en día hay una corriente que no dice que no hay que leer, que no hay que hacer nada prácticamente. El ni ganas que tienen, por ejemplo, ¿no? Pues hay que reivindicar otra vez la práctica de la lectura. Porque la lectura va ligada a la formación de esas sinapsis neuronales, esos cruces ahí, esos caminos internos, que no es ni más ni menos que la plasmación externa de algo que a nivel interno sucede. Que estamos pasando de la mera información al trabajo intelectual, al intelecto, a esa entidad abstracta. Y de ahí al final acabamos reventando la puerta y sale la luz de la intuición. Es decir, la impresión búdica aparece. Lo que pasa es que aparecerá una vez en la vida, cuando sea, pero hay que hacer el trabajo. Por eso os decía que el camino de la investigación, del estudio, acaba pacificando la conciencia, acaba manifestando una cosa que se llama sabiduría. Y os digo una cosa, si hay sabiduría, parece que lo he dicho otras veces aquí, hay amor, porque la sabiduría y el amor es lo mismo. Ahora bien, si hay amor no tiene por qué haber sabiduría, ¿eh? Porque el amor también lo tienen los místicos, sin embargo, no tienen sabiduría, no saben manifestar el porqué, sienten, pero no conocen. Y eso sí que tenemos que tenerlo claro. Pero no nos dé miedo a coger un libro y a desmenuzarlo. Se puede aplicar. Sí, pero, perdona, no me queda claro, perdón, no sé los demás, a mí no me queda claro el por qué. Se queda un poco. Leo tres páginas y digo, ¿qué de volver atrás? ¿Por qué? No. Porque esas tres páginas, porque la atención. Pero la una atención... cosa. Hemos leído tres páginas, pero ¿hay un rechazo a lo que hemos leído? No, lo vas leyendo hasta que llega un momento que... ¿Seríamos capaces de cerrar el libro y ponernos a escribir algo? De esas... ¿O algo parecido? No, de lo anterior quizás sí, pero de lo último sí sabía... Bueno, pero de lo anterior... Pero nos, a lo mejor, sí, a lo mejor esa información se nos está dando para los cuerpos internos, para la conciencia más profunda, y en el momento que menos lo esperemos acaba saliendo... Pero es que tenemos, es que la mente concreta está aposentada aquí en el plexo solar. Y la mente concreta nos habla de seguridades, nos habla de pasado. La mente abstracta es completamente insegura. Sí, pero en esas tres páginas ha dicho Pedro o Juan, sí. Cuando llegue a la décima diré, ya no, esto a qué sale. Bueno, bien. Bueno, pero ¿y dónde está el problema? Se vuelve a empezar. Pero se hace un resumen, va tomando ideas. La práctica también de memoria después. Pues eso es lo que quiero decir. ¿Cómo se puede hacer? A ver, lo mejor, lectura directa. Eso también. A ver, cuando se ve también tiene que pasar a Lumena. Familia. ¿Cómo? Claro, la lectura. Mira, lee una novela. Una novela estoy leyendo. Cuidadito, cuidadito. O sea, que quiere decir que la atención se da. Yo estoy hablando de algo específico. De todas formas, vamos a ver. Lectura directa. Resumen. Resumen. De todas maneras, a ver, las novelas tienen mucho que ver. Si son ahí, a ver, podemos ver la parte esotérica en todos los grados, ¿eh? Pero las novelas clásicas, las obras clásicas de la literatura universal, en cierta medida nos han hablado de los arquetipos, nos han intentado manifestar al alma de alguna manera. Ahora, hay que verlo. El Quijote es un ejemplo, lo que pasa es que el lenguaje en el Quijote hay gente que no lo soporta. Y quien dice, por ejemplo, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, la Divina Comedia, el Fausto, hay infinidad de obras que nos hablan de una tradición esotérica. Y si leéis a Tolstoy, por mucho que Tolstoy no, igual. La famosa Ana Karenina, 800 páginas, la gente se ha quedado con la historia de amor. Y la historia de amor son 200 páginas. No sé por qué me la leí en su momento. Y la película solamente habla de la historia de amor. Y sin embargo es la vivencia de él, que pertenecía a un grupo, una secta de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que vivían en comunidad, prácticamente explica su vida. A través de otra persona explica su vida, la vida del señor Tolstoy. Pero claro, ¿qué nos ha llegado? Pues nos ha llegado lo que le interesaba al cine, pero no la verdadera esencia. Y se haya sí, muy profundo. Dostoyevsky igual. Bueno, que es una distracción de la atención. Ya. Pero tengamos en cuenta que una novela no deja de ser un relato camamanásico, que está pensado de tal forma para que atraiga. Sin embargo, el cine, por ejemplo. Las obras que todo el mundo le gustan, si os dais cuenta, el patrón siempre es el mismo. Estados de tensión, de alegría, de intriga. ¿Para qué se hace esto? Pues para atraer la atención de la gente. La televisión funciona de esa manera. Funciona de esta manera. ¿Qué atrae? Despierta al camamanas nada más, lo acentúa, y eso no es lo que hay que hacer. Sin embargo, cuando viene una película profunda, pues evidentemente la gente no la quiere. ¿Por qué? Porque es aburrida. Aburrida no, lo que te está hablando es una nota vibratoria elevada que la gente de la calle no puede soportar. Es así. Sí. Yo tengo una pregunta, Lucas. Que estaba bueno, la parte final de toda tu exposición, que del yo que habíamos funcionado antes al nosotros. Me gustaría nosotros. Que lo desarrollaras. El yo corresponde a la etapa que todos más o menos conocemos, es decir, es afirmación de la conciencia, sería el yo, que el yo en realidad es el no yo, vamos a ver aquí la personalidad, no el yo con mayúsculas. Entonces esto sería la etapa de afirmación de la personalidad, que a ver, no la podemos negar, familia, no pretendamos que somos espirituales y nos, la personalidad la tiramos por la ventana, porque el alma no se puede manifestar si la personalidad no es fuerte, Yo esta gente que me dice que son unas grandes, son personas muy espirituales y luego los veo que no son incapaces de hacer una gestión porque dicen que son tan espirituales que no se pueden manchar, francamente, ahí no hay ningún alma manifestando, se lo digo abiertamente. Lo que hay es una persona muy mística, muy devocional, pero no hay un alma en manifestación, Esto que quede claro, Si uno se cree que tiene el alma, que manifiesta el alma, lo tiene que demostrar. Y no necesariamente discutiendo, sino perseverando. ¿Cuánta gente hay que, por ejemplo, en estos tiempos que hacen tantísimas reclamaciones, ya sea las compañías telefónicas, de seguros, de lo que sea, de aviación, de lo que sea, hay gente que, como es muy espiritual, no se quiere meter en eso? Pues falso, completamente falso, porque la espiritualidad precisamente pasa por coger, no me haces caso con una carta, hago otra. Y al final, si tengo que ir a ver al síndic de Greuges o tengo que ir a la televisión a quejarme, me voy a quejar. Pues eso es espiritualidad. Eso es un alma en manifestación. Una personalidad poderosa. ¿Pero por qué es poderosa la personalidad? Porque el alma se manifiesta. Por eso esa etapa la tenemos que vivir. ¿Qué pasa? Que cuando venimos a esos niveles, ya no estamos pensando tanto en nosotros, estamos pensando más en los demás. Porque hagamos una cosa, en estos tiempos que hay tantas dificultades, tantas complejidades, cuando uno tiene la osadía de hacer una serie, por ejemplo, el tema de las reclamaciones, y persevera y persevera, y al final consigue cambiar una ley, que han habido casos, ¿qué indica? Que esa persona, sin saberlo, su conciencia pensaba en el nosotros, no en el yo. Y esto tenemos infinidad de ejemplos a nivel personal. Por eso, todo lo que hagamos, que sepamos que si actuamos de forma impersonalizada, es para beneficio de los demás. El nosotros, ¿por qué viene el nosotros? Porque llega un momento que el yo personal ya nos cansa. El yo personal ya no tiene ningún aliciente. Y automáticamente se despierta por la meditación y la reflexión, evidentemente, porque esto es así, reflexión, se despierta esa ese sentimiento o de estado de conciencia que nos aboca a nosotros. ¿Y a nosotros por qué? Pues porque obtenemos más placer, explicado en estos términos, más satisfacción trabajando por los demás que no para nosotros mismos. Y ya no es ninguna quimera, no es ningún cuento, es una realidad. Pero claro, primeramente hemos pasado por la etapa más personal, más densa. Pero cuando empezamos a investigar, continuamos por la línea del estudio y de la meditación, nos damos cuenta que nuestro vehículo mental ha cambiado por completo. Han empezado a entrar partículas o átomos o una polaridad diferente. Eso nuestro vehículo emocional lo acaba recibiendo. Evidentemente nuestra finalidad en la vida no es satisfacer nuestra propia necesidad, sino la de todos. Este es el camino de los Cristos. El camino del discípulo es el camino de Cristo. Es este. Explicado de una manera muy, muy, muy rudimentaria. Este nosotros también se podría interpretar... Es el grupo, el grupo. Sí, que en una actitud o en cualquier cosa que tú hagas va a repercutir también a nivel energético. Claro. También. Es que, vamos a ver, yo he dicho, llega un momento que pensamos en el nosotros, pero de forma práctica de manifestarlo. Una cosa que debemos tener muchísimo cuidado. Buda ya lo dijo hace 2000 y pico de años, que no estuviéramos nunca depresivos. ¿Y sabéis por qué? No porque nos vaya a amargar la existencia. Porque una persona depresiva, en estado, incluso en estado de rabia o de cólera, es un foco tóxico a su alrededor. Emite una vibración negativa que afecta a todo. afecta al mundo visible y al invisible. Y un punto de luz, una persona que manifiesta luz, lo hace igual, pero en sentido contrario. Es decir, que cohesiona, atrae. Mientras que una persona que tiene eso, una persona depresiva, es como un pozo negro. Es decir, todo lo que atrae lo destruye. Lo destruye, lo contamina. Mientras que una persona que manifiesta luz, acaba cohesionando, porque la luz y el amor es lo mismo. Y la luz es cohesión, es decir, agrupación. Y acaba despertando en la conciencia los aspectos superiores. Mientras que una persona en un estado depresivo o de rabia, lo que hace es todo lo contrario. Por eso, ¿qué responsabilidad tenemos? No podemos salir a la calle. La persona que se decide de entrar por el camino de la meditación, del estudio, del servicio, el servicio es salir a la calle y mantener la verticalidad todo el día. Es decir, estoy en alineamiento con el alma. Estoy manifestando buena voluntad. Ni malos rollos, ni rabia, ni cólera y, sobre todo, malas palabras ninguna. A ver, hay gente que pasa el día bendiciendo, lo sabemos mentalmente, bueno, puede tener valor. Lo mejor es estar en silencio, pero sobre todo, ojo con lo que pensamos, ¿eh? Porque cada vez que nosotros, a través de la meditación, desarrollamos este potencial mental, cualquier cosa que pensemos se va a materializar en alguna parte. Se va a materializar. Tenemos un centro básico que es muy potente y acaba exhalando una nota vibratoria que acaba precipitando. Pues hagamos lo posible por no manifestar nada negativo. Recordemos, donde ponemos la mente, ponemos la energía. Donde cada vez decimos, no, es que yo esto no tiene importancia. Tiene mucha importancia. Si hacemos el camino de acercamiento al alma a través de la meditación, del esfuerzo continuo cada día, pensemos que cualquier cosita, por pequeña que sea, nos puede dar al traste. Por eso os decía antes, cada día nos examinamos. Pero si tienes una persona que te hace constantemente la puñeta, no puedes evitar pensar... Una pregunta, ¿por qué está a nuestro lado esta persona? Pues para hacerte la piñeta. No. ¿Por qué esa persona forma parte de nuestra vida o de nuestro círculo más inmediato? ¿Por qué? Pues porque vibramos como ella. ¿Por qué? Tenemos una vibración similar. Mirad. El karma, tanto que se dice del karma famoso, es similitud de vibración. El karma, a ver, ahí sabéis lo que significa el perdón, bueno, lo que la gente dice que es el perdón. Es que yo te perdono, hay que decir una cosa, no existe eso, el perdón. No existe. Porque si aceptamos el perdón, la ley del karma caeríamos por la ventana. No existe el perdón. Por mucho que yo te diga que te perdono, en el fondo, o tú me pides perdón a mí, si nos hemos hecho algo, a ver, por llamado negativo, algo desarmonizado, desarmónico, eso queda en los éteres planetarios. Y te va a venir a ti o me va a venir a mí en el momento que menos me lo espere. Pero claro, si yo no estoy en estado de una verticalidad, es decir, no estoy alineado con mi alma, ¿qué va a pasar? Pues que igual reacciono pues como un basilisco. Acabo despotricando. Lo que estoy haciendo entonces es que la oportunidad que se me daba de transmutarlo, porque eso es el perdón, te lo dejo para después y lo vas a transmutar como aceptándolo, racionalizando, interiorizándolo y convirtiéndolo en amor. Esa oportunidad la vas a perder. ¿Y qué habremos hecho? Echarnos una piedra más en la mochila para la siguiente oportunidad que tendremos más. ¿Por qué hay tanta gente que está tan desgraciada en la vida? Hay que ver por qué. Porque primeramente no aceptan lo que tienen. A ver, yo no digo que la gente tenga que tocar porque la energía nuestra en Europa es diferente, pero en la India, por ejemplo, el sexto rayo aquel tan devocional, yo he visto gente tirada en la calle y una sensación de paz y tranquilidad tremenda. Aquí parece, madre de Dios, lo que estamos viendo. Y luego encima hay gente que tiene la tendencia, a mi modo de ver, muy equivocada y muy egoísta, de echar la culpa a los demás. No. Aceptemos una cosa, todo en el mundo de la teosofía y del esoterismo. Todo lo que tenemos, pensad que nos lo merecemos. Todo. Y todo quiere decir lo bueno, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. A ver, tenemos gente a nuestro lado. Pues hay un tema muy curioso. Si hay gente que nos da la lata, procura cambiar. Porque en el momento que cambie, una de dos. O tienes un karma, es decir, que te tiene que acompañar toda esta encarnación porque tenéis un ligamen de vidas pasadas. O algo tienes que aprender. Pensad que la persona que da la lata, en el fondo funciona como un maestro interior. Nos está desarrollando la paciencia. La paciencia y la tenacidad. Porque pensar en una persona que continuamente nos da la lata, porque lo más fácil es decir, vete ahí, ¿no? Entonces, si tenemos que hacer esa transmutación continua de nuestras emociones y mantener el alineamiento, quiere decir que el destino nos ha colocado un instructor personal increíble. Porque gracias a su actitud nos mantenemos firmes. Sí, María, sí. pero sin cocer nada por dentro, ¿eh? Es decir, aceptándolo. Es así, yo soy así, y al final vamos a entender por qué esa persona tan, tan especial está a nuestro lado. Y si pudiéramos levantar un poco el velo y ver la relación que traemos de vidas pasadas, diría ya todos la repanocha. Porque a lo mejor fue nuestro marido, nuestra mujer, nuestra hija, nuestro jefe, nuestro compañero, etcétera, etcétera. Funciona, funciona. Sí, sí, sí. El karma es... La gente cuando dice, no, no, es que a mí me ha salido un hijo, que yo esto no me lo merezco, yo soy muy espiritual. Bueno. A ver, ¿qué le habrías hecho tú a ese hijo en vidas pasadas para que te haya salido como te ha salido en esta? Así. ¿Sí? ¿Alguna cosa más? Sí que tenéis más preguntas, venga. Bueno, estaría un... Dos, continuado, caray. No soy ningún. Al tema que te dan las revueltas a la matraca. ¿Por qué ho fem? Porque son emocionados. Porque la conciencia está centrada en el plexo, es decir, el kamamanas, es decir, el deseo, o el deseo revestido de... Sí, kamamanas. El deseo revestido de pensamientos, en el fondo no es manas. Es decir, esto es lo que corresponde al plexo solar, esto es la mente concreta, en realidad. La mente concreta, ¿os acordáis del famoso código babilónico de Hammurabi? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué entendemos todos por esto? Pues que la mente concreta es la que funciona. ¿Qué dijo el nazareno? Aquella famosa frase, poned la otra mejilla. ¿Os acordáis de aquello? Sí. Poned la otra mejilla. ¿Qué nos estaba intentando explicar con esto el nazareno? Que aplicáramos la mente superior, la mente abstracta. Que nos dejáramos de la sutileza esta de, es que tú me la has hecho y claro. Yo me la he hecho, me la pasa. Sí. Claro. ¿Y por qué actuamos de esta manera? ¿Por qué es el código este era tan, además, tan, tan fuerte en el pueblo hebreo? Por ejemplo, el pueblo hebreo por extensión toda la humanidad, ¿eh? No vamos a centralizarlo en ellos. ¿Por qué? Porque el estado de conciencia este, el atlante, muy primario todavía, se basa en el pasado, en la seguridad que da el pasado. ¿Qué sucede? Cuando uno pone la otra mejilla, ¿de qué está hablando? El pasado lo está poniendo en duda. ¿Nosotros cómo nos reconocemos? Porque tenemos un retrovisor aquí delante y nos está diciendo de dónde venimos, el grado de evolución que tenemos. Quitémonos un momento el retrovisor. El pasado ya no lo tenemos, tenemos el camino por delante. Por entonces, si tenemos el camino por delante, no, entonces no recurriríamos al pasado. Recurrimos al pasado porque el pasado, el famoso kamamana, nos habla de orgullo, nos habla de seguridad, de posición, de falsa evolución, de falso contacto interno y de una falsa creencia en el propio yo, con mayúsculas. Todo eso nos habla el pasado. Y nos habla esta mente concreta. El otro le dijo, no, no te importe, tú pon la otra mejilla. Bueno, déjate hacer. Yo generalmente digo que yo soy, si no lo aplico continuamente a mí misma, yo es que pongo siempre la otra mejilla, siempre. Y entonces yo lo que, como no me creo nada ni superior, ni inferior, ni en medio, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni arriba, ni abajo, lo que creo que es masoquismo, que está muy de moda. Ah, bueno, esto también. Esta es la que yo me aplico porque a veces me han dado y no aprendo. Bueno, entonces digo, claro, es que yo soy de poner la otra mejilla. A ver. Es que es un poco abstracto. A ver, es muy genérico. Es que esto habría que analizarlo caso por caso, caso por caso. De todas formas, voy a hacer una pregunta. A lo mejor es que en esta encarnación hay que aprender algo muy fuerte. Y te vienen todas una detrás de otra. Soy encarnación. Mañana es mi santo. Es una broma. Soy muy proclive a bueno, pues es igual, pues pongo la otra cara, me da igual. Pero eso también puede ser victimismo. Es que eso hay que saberlo, hay que saberlo discernir, hay que saberlo discernir. De todas maneras, yo voy a hacerte una pregunta así personal. Sí. ¿Has intentado cambiar esto alguna vez? Pues quizá no, porque pienso que es una manera de... Inténtalo cambiar. Ahora bien, si intentas... ¿De qué manera? Pues analizando a la gente un poco más, siendo un poco más, a lo mejor, bueno, egoísta, sí, más sentido, racional. Sí, entonces pienso, bueno, pues ya... Entonces no dejarte conmover por la conmiseración ajena. Exacto, entonces ya, sí, que entonces sí la que la gente tiene sus historias, sus trampas, yo tengo las mías. Que cuéntelo, intenta actuar, a ver qué pasa en ti y sobre todo cómo reaccionas a ese cambio. Porque si reaccionas de una manera natural, entonces eso no era un karma. Pero si hay dificultades y te viene más gente con historia y te sigue pasando todo eso, pues entonces no te quedará más remedio que decir, vale, de acuerdo, lo tendré que continuar viviendo. Pero uno si cambia y no hay una reacción adversa de karma, nada. Muchas veces llamamos karma a lo que no lo era, ¿eh? Cosas que bueno, que están no, ahí. La palabra karma no la aplico mucho. En cambio, esto de la otra mejilla sí me identifico con ella. A ver, hay que aceptar ciertas cosas. Hay veces en los cuales no, no hay que callar, hay que actuar. Pero saber, llegar a discernir dónde hay... Yo no me callo una, pero pongo la otra cara. Bueno, porque das una oportunidad. Míralo como que das una oportunidad. Lo que pasa, que también te digo, el gran problema de la gente que quiere trabajar en la luz es que está sembrando en un huerto, pero el fruto lo recogen los vecinos. No sé por qué razón, la semilla se la lleva alguien. Esto nos pasa a todos, a todos, a todos. ¿Cuánta gente, pues, en un sitio se porta de una manera excelente y nadie le reconoce, pero nadie? ¿Y sabéis por qué no le reconocen? Porque le están enseñando de forma subjetiva que tiene que mantener la verticalidad. Pero hay otro sitio que sí. Y no os preocupéis que tarde o temprano alguien lo reconocerá. Y por eso simplemente merece la pena ya haber hecho ese trabajo. Sí, es difícil. Trabajar la paciencia, la humildad, es muy difícil. Porque la humildad, en el fondo, es ni más ni menos que conocerse profundamente. Saber el potencial que uno tiene y cómo lo puede hacer. Eso es humildad. No es actitud sumisa como nos ha enseñado Piscis, sobre todo la organización que supuestamente trata el mensaje este de aquí abajo. Ay, yo lo entiendo así, Sumisión es poner la otra mejilla. Sí. No es sumisión, es reconocer que el yo personal necesariamente no tiene por qué salir triunfante, es el gran yo, el alma. Sí, la personalidad nos debe de importar poco. Pero el poner la otra mejilla creo que lo hemos interpretado mal. Sí, muy sumiso, de forma negativa, negativa. Nos hemos dejado hacer. Es como entienden el karma en Oriente, ¿eh? Porque en India, por ejemplo, ahora está despertando, afortunadamente. Sí. Está despertando. Y la ver, no es gratuito, todos los países emergentes. Pero hasta hace bien poco era, bueno, sí es la voluntad de Dios, claro que es la voluntad de Dios. Y también que estemos aquí esta tarde, mira aquí. A ver, si es así, es la voluntad de Dios. Pero esto, ¿cómo lo interpreto? ¿Como una forma, un acicate para superarme o para quedarme postrado y seguir lamentándome? No, para superarte. A superarme, caso, claro, sí. Para superarme. Ponga la otra mejilla, para superarme, siempre superarme. De que no puede ser en esta acción repetirlo varias veces. A lo mejor lo he repetido una vez, pero la tercera a lo mejor ya no. Sí. Pero claro, te vuelves a pasar con otra cosa, con otra circunstancia, y dices, bueno, ya vuelvo a ser la misma, pongo la otra mejilla. Pero siempre aprendiendo que no hay que ponerla. Si no, de forma negativa no. Lo que sucede es que hay que vivir la experiencia. Es decir, la otra mejilla también es ponerse en el papel del otro. A ver, la gente, hay que tener en cuenta una cosa. Hoy en estos tiempos nos podemos encontrar con todo. Que nos roban, que nos atracan, que nos puede pasar de todo. Tenemos tendencia siempre a sacar el yo inferior, a sacar el plexo y darle aire, ¿no? Pero hay que ponerse también en la piel del otro. Y pensando una cosa, hablamos mucho del otro, del grupo. Pues si eso sucede en el grupo, ¿creéis que estamos inmunizados nosotros? ¿Estamos vacunados? No. Para nada, para nada. A veces la gente que roba o que incluso llega a hacer barbaridades más grandes, que nos pueden asustar mucho, incluso asesinatos, pensad que un asesinato, aparte de todo lo que mueve de plexo, lo que aparecen por la sangre tirada y todo eso, para el alma es una experiencia, una encarnación que se ha acabado por alguna razón específica. A lo mejor no la había tal razón, pero tenía que aprender algo. Vamos a dejarlo así. Pero nosotros tenemos tendencia a engrandecer la parte oscura. Pero no pasa nada, la vida no se mata. Se mata ese vehículo físico donde se manifestaba, nada más. La evolución continúa. Y pensad una cosa, la persona que ha empuñado un arma, una navaja o que ha atracado, en el fondo es el brazo ejecutor de algo mucho más grave. Es decir, hay que tener que a nivel kármico, no es el mismo karma, no es el karma de la persona que, por ejemplo, acaba empuñando la pistola para provocar un atraco y hace una tragedia, sino el que le ha inducido a través de las condiciones externas a que acabe haciendo eso. El karma ese es distinto. Claro que todo el mundo será pesado, evidentemente que seremos pesados, pero no es lo mismo crear condiciones de miseria en todo un país que no, que coger tú y decir, no, pues esto acabo yo contigo. No es gratuito. Si pudiéramos mirar por dentro la relación que hay entre algunos magnicidios del que hemos conocido, asesinatos de políticos, jefes de Estado, reyes, entre el agresor y la víctima, nos quedaríamos de pierna, de lo que viene de vidas pasadas. Pero claro, eso nadie está dispuesto a hacerlo. decir, no hay nada gratuito, ¿eh? Las cosas no pasan porque sí. Sí, no, Shakespeare escribe muchas obras, Shakespeare incluso de parte del asesino. Es que volvemos al tema incluso, de siempre. ¿Según qué obras? A ver, no se tiene que hacer nada. Hay se perfume y los alas. Sí. La película de esto, el libro no se cae, que tiene perfume. ¿Alguna cosita más? Sí que tenéis alguna cosa más. El servicio, va. ¿Cómo manifestamos todo este conocimiento, toda esta sabiduría, todo este contacto con el alma en el día a día? A ver. Os está leyendo, ¿eh? O sea que... ¿Cómo lo manifestamos? El servicio. ¿Cómo servimos? Tú has expuesto que pones la otra mejilla a través de las continuas oportunidades que te da la vida. No voy a decir palos porque no es correcto. Oportunidades. Bueno, sí, oportunidades. Son pequeños palos, ¿eh? Bueno, son... A ver, mira, yo he dejado... Voy a poner un caso muy concreto, personal. Yo he dejado 1.000 euros a una persona que me ha dicho una mentira. Era para su señora, que tenía que pagar una consulta médica en Norteamérica y pagó, y me dijo que fuera la estafeta de correos que le enviara a Washington 1.000 euros. O sea, ha sido una estafa. Casi que me di cuenta, tanto que ni lo comenté en casa. Después, uno de los momentos, le hago memoria de que esos 1.000 euros los necesito mucho, tú eres sabedor de que los necesito, tal y cual, y se me pone a llorar porque se le ha muerto la señora. Entonces yo digo, bueno, pues he contribuido con esos 1.000 euros a una causa que al menos lo he intentado. Entonces lo comento en casa y me dicen, bueno, si tú lo has considerado que lo hacías bien, pero no seas tan tonta, ¿eh? Me lo hubieras dicho tú, yo seguro que te hubiera dicho, no lo hagas. Pero bueno, lo has hecho tú y has sabido que es una causa que tú has intentado, muy bien. Resulta que es una gran mentira. La señora no la tiene muerta, que yo le digo, oye, no será que ha muerto para ti. No, no, ha muerto llorando, tal y cual. Bien. En el lecho de muerte me ha dicho que no te olvides a la entrada. Ah, ya. Bueno, vamos al grano. No, por lo de la otra mejilla. Resumiéndolo mucho. Bien, vamos hace a mucho llamo y le digo, hombre, Víctor, me sabe muy mal que me hayas engañado. O sea, la otra mejilla. Porque además de que te he dejado el dinero, pierdo la amistad. Bueno, esta amistad a mí me interesa, pues a lo mejor no, pero yo aún vuelvo a poner la otra mejilla. Ahí es donde voy. Vamos a ver. Has dicho al principio que sabías que te estaban engañando. Creía que sí, pero dudé porque me puso una causa justa de una enfermedad para pagar un médico. Echó mano el resorte emocional. O sea, siempre. Que, sí. La conmiseración. Hemos dudado de la conmiseración. Soy el libro de hoy, ¿eh? Hay que huir de la conmiseración por completo. Es un pozo de engaños. Es un casino de engaños. Una ruleta de engaños, de mentiras. No, además, una ruleta rusa. Y de conmiseración ninguna, ¿eh? Ninguna, porque no. Si hemos tenido el tema de la intuición de que nos estaban engañando, aplicar el primer rayo, la voluntad. Oye, me estás engañando. No, me estás engañando. Y a ver, luego la mentira tiene un espacio corto, ¿eh? Se le coge enseguida. Escoja, ¿eh? Se le acaba descubriendo. Sí, porque fíjate, hay gente que es muy buena actriz, muy buenos actores, ¿eh? Sí, ya que se sabe que esto, y hay gente que no los ojos no lo captas. Sí. Entonces, si lo miras así directamente y le preguntas, oye, me estás engañando otra vez. No, era por teléfono todo. ¿Era por teléfono? Era por teléfono y que estaba ingresado, que no podía hacer una transferencia a su señora a Estados Unidos porque él estaba ingresado, de un ataque de corazón. Si estaba ingresado, qué dramático, no sé, porque yo por teléfono no lo veo. Qué dramático todo, ¿no? O sea, me engañó muy bien. Todo que mi intuición primera... Me está engañando, oye, pero me está poniendo... Pues hay, a veces hay a que la hacer caso, ¿no? Que está en que hay que hacer caso a las intuiciones, sí, personales. Claro, pero... Bueno, mira, si has perdido esa cantidad, a lo mejor dala por bien perdida, familia... Dada por bien perdida si te sirve para despertar, para no volver a caer otra vez en el camino de ese error, porque eso es un error. Y puede ser que en esta encarnación te venga... Te ha venido más veces seguramente en el pasado, ¿no? ¿Cómo? Con dinero. Si me han hecho otras jugarretas, con dinero. No. ¿La primera vez? No, en todo caso le he dado voluntaria y he ayudado voluntaria. Sí, pero porque te han contado una historia de aquellas... No, de... porque la he vivido y he considerado que había que hacerlo. No. Bien, pero una cosa, ¿tú te has dado cuenta que la gente que ayudas... Ay, yo no tengo dinero, que conste. Escucha, no escucha. No soy prestamista. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta que a la gente que dices que ayudas, en el fondo no la estás ayudando? Seguramente que no. No, porque no evolucionan. Seguramente no evolucionan. Que no. Pero claro, tú porque, en aquel momento lo haces. Ya, pero tenemos una parte. Tenemos una parte emocional que dice que hemos de ayudar a nivel material. Nuestra ayuda tiene que ser más espiritual, psicológica. Bueno, ver, también la aplicas. Las dos cosas. Yo quisiera que tocáramos una parte del servicio más, más fuerte, más fuerte. Ya, pues adelante, venga, sí. Aparte de la que podamos hacer físicamente con las personas, en la vida, todo esto. Pero hay también un servicio que primero nos debemos quedar a nosotros. Eso es, sí, que es, digo, es sí. No por esto. No, porque no. Si yo me ayudo, pues a lo mejor no te ayudará. Pero ayudándote a ti es haciendo el proceso que yo te he contado. Eso es lo primero. Es decir, si, eso es lo primero. Si mantenemos el alineamiento con el alma, hemos de tener en cuenta que ya para nosotros solo, para nosotros personalmente, no necesitamos nada, absolutamente nada. Nosotros todo lo que recibamos, toda la inspiración que recibamos, va a ser para ponerla al servicio de los demás. Poner la otra mejilla, en el fondo, es dar la oportunidad a la persona que te ha ofendido de que se regenere. No hay que verlo nunca como el masoquismo de que me están pegando, sino la oportunidad kármica de transmutar algo que estaba mal en algo positivo. Pero no estamos tan preparados para poner la otra mejilla, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Mirad, este problema que tenemos aquí en España, que todavía está ahí, latente, el tema terrorista, pues hay un grupo por Navarra Euskadi, que llevan ya unos 10 años que se reúnen en un monasterio y hacen unos encuentros entre los agresores y las víctimas. Pues utilizan técnicas de meditación. Una conocida mía está implicada en el tema y me estuvo explicando un día por teléfono la historia. Y han tenido que tragarse muchas culebras y muchos sapos. Pero, ¿sabéis lo bonito que es llegar a establecer y reconocer los puntos de vista del otro? Sí, pero juntos se pueden matar. No. Ah, aquí está el problema. No, aquí está el problema. Sí, tú si partes de esta idea, seguro que te matas. Yo parto de esta idea. En TV3 hicieron... Sí, es, pues de ahí viene la cosa. Sí, de ahí viene la cosa. No me han matado a nadie, pero yo pienso que una persona que le han matado a alguien... sentarse con el que lo ha matado. Pero ¿quién va? Pero es que antes de llegar a eso, ha habido un proceso de meditaciones, de silencios conjuntos, de respiraciones controladas, técnicas de meditación. ¿Para qué? Pues para que al final podamos entender una conversación. Una es decir, que yo reconozco que ella iba a aceptar y darle la mano a la persona que mató a mi padre, con todo lo que yo... Pero hay que tener en cuenta una cosa, esa es la actitud esotérica. Sí. Porque si pudiéramos mirar entre bambalinas, veríamos qué hizo el padre al otro para que en vidas pasadas... Sí, aquí está el problema. La vida no se puede entender si negamos la existencia de la reencarnación. Así de claro. El gran problema que tiene el mundo occidental es que todos los tomamos como un castigo divino y nos damos cuenta que es una oportunidad. Sí. Y todo por el Concilio de Nicea, el tema de la reencarnación se borró. Sí. Eso es lo peor que se pudo hacer. Sí. Es lo peor que se ha podido hacer. ¿Y por qué se hizo eso? Pues para sembrar el sentimiento de culpa. Eso que os comentaba antes de la cajita negra, el confesionario, pues es lo mismo. Sí. Es una forma de negar la oportunidad. Y precisamente, ¿cómo es posible matar el misterio del cristianismo, que es la resurrección? Pues si él mismo dice que resucitó, quiere decir que existe esa probabilidad, que la conciencia vuelve a resurgir. Eso lo aplicamos a la reencarnación, y eso es la reencarnación, es un nivel más denso de explicación. Claro, en el Concilio de Nicea se quedó, porque no le interesaba al clero, eso existía. Cuando las tradiciones paganas hablaban de reencarnación, también algunas, cuando todo el mundo en aquella época entendía la reencarnación. ¿Y por qué se quita? Pues para sembrar el sentimiento de culpa. Sentimiento de culpa que Piscis, ese Marte puñetero, pues ha estado... Pero lo han hecho muy bien. Es una... Claro que lo han hecho muy bien. Anda, que las órdenes monásticas nos han encargado en los países católicos de atontar a la gente durante generaciones. Porque en el siglo XX, bueno... Ahora ya no... Bueno, pero mamá, que yo soy un revolucionario. Hasta que yo me doy cuenta de todo que... Bueno, y ahora ni la confesionaria ni nada, bueno. Quiero decir que lo tengo claro. Pero que yo A mí me habían comido el coco y el todo. Coco, sí. Porque yo, hasta ni yo me dije, bueno, esto no puede ser, yo no puede ser que yo esté pecando cada momento y nada. Y que me tienen miedo del cuerpo. Yo llegué a creerme de tal forma, a mí, profesora, ex monja, mayor, que me enseñó catecismo para hacer la comunión, me la creí tanto con mi aspecto devocional y así virgen, que resulta que pensé que al darme la hostia consagrada de la comunión, pues vería a Jesús. No que me la daría un capellán allá, un hombre, y no. Me dejaría a Jesús y me la daría. Tuve una hostia consagrada, pero de verdad, ¿entiendes? Pero así. Y mira, y no celebré ni fiesta ni nada. Y a partir de aquel día, la Margarita, me rompieron de tal forma todos los esquemas. Que dije, se acabó, ando sola. Que ando mejor. ¿Entiendes? No, yo también más. Claro, pero es importante que lo vi, pero tienes que verlo, lo que quiero que se entienda un poco, es decir, aparte de las situaciones personales que nos tienen que servir a todos de reflexión, es que no podemos entender la existencia de la vida, del compromiso interno, sí. Si le quitamos el soporte de la reencarnación, ¿eh? No lo podemos entender, no, porque es absurdo, porque entonces, ¿cómo entendemos, cómo justificamos que haya gente que está como está? A ver, es que es absurdo, ¿no? Es que no tiene ni pies ni cabeza. Y hay personas que me han dicho que esto de que nosotros creamos en la reencarnación, que eso es una excusa muy fácil de liberarnos de cosas. También puede ser. Claro. Y yo digo, hombre, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Yo no concibo desde hace muchos años que la vida no haya sido una ex continuación. Claro, es que lo... Porque si no, ¿cómo se explica todo? Explícame tú sin reencarnación todo esto. Es imposible. Claro. No, porque entonces sí que es una ruleta rusa, porque a ver, esto es el famoso chiste aquel del jorobado, que está en un sermón y el sacerdote hablando de que Dios creó el cielo y la tierra. ¡Oh, cuánta belleza, cuántos mares! Y el jorobado dijo, y conmigo, que hizo un experimento. Sí, claro. A ver, tengamos en cuenta una cosa, es decir, cada uno tiene lo que se merece. Y eso a veces es difícil de decir, ¿eh? Incluso en grupos esotéricos, porque el que se merece hay que entenderlo no como es un castigo, sino como tu estado de conciencia puede manifestar, y más ni menos. Lo que pasa, claro, díselo a gente que tenga algún problema, una limitación física, a una limitación mental, emocional, etcétera, o que esté, o una enfermedad, díselo. Claro, lo que hablábamos antes, tenemos la tendencia a dar las gracias cuando las cosas nos van bien. Pero ¿y cuando nos van mal? ¿Cuándo nos quedamos sin trabajo? ¿O nos ha pasado algo gordo en la familia, amigos? Claro, no, pues si nos cuesta tanto, quiere decir que todavía la parte del yo personal tiene un papel muy fuerte en nuestra vida. Entonces los otros, el grupo, todavía no está presente en nuestra conciencia. Hasta que no sintamos que el otro que tenemos delante, o los otros, somos nosotros mismos, por ejemplo, no podremos hacer el servicio. Exacto. Más profundo. Exacto. Hasta que no lo sintamos, no lo digamos, ni nos lo han dicho, no. Una cosa, ¿hasta qué punto nos conmueve la desgracia, por ejemplo, un terremoto en Japón, en Haití, una epidemia de lo que sea, de un ciclón? ¿Hasta qué punto eso? ¿O lo vemos por televisión tranquilamente, comiendo? Es igual, es su problema. O como alguna gente en el mundo esotérico dice, no, es que en Somalia tienen el karma que tienen. Claro, sí, tienen el karma que tienen, ya lo saben. Sí. Evidentemente. Pero, a ver, ¿eso es actitud de persona que sirve? No. ¿Servicio es manifestación del alma? No. Si no nos conmovemos por la desgracia ajena, nos decimos, claro, es que claro, es su karma. Claro que es su karma. Y el tuyo es tener conciencia de que eso existe. Así de claro. Entonces, si no somos capaces de ponerlo en práctica, ¿para qué nos sirve leer? Si no lo quiero ver. Que eso me pasa mucho. Bueno, ¿por qué no lo queremos ver? Porque nos da miedo la realidad. Me da miedo. Nos da miedo. Entonces quiere decir que nos implicamos a nivel emocional, no lo hagamos. Veámoslo como eso que está ahí, pero de forma impersonal. Eso es un trabajo que tenemos que aprender, que la meditación nos enseña. Pero eso os digo, poco a poco. El resultado no viene en una vida, ¿eh? Son muchas encarnaciones hasta que al final, ¡pum!, se enciende la lámpara. Verlo de manera impersonal, ¿qué significa? No poner desapegada, claro. Por ejemplo, la otra mejilla quiere decir vivir de forma desapegada también. Y la forma desapegada significa que el karma, ¿por qué crees que le llamamos karma y tanto? Porque estamos continuamente metiendo el dedo en la llaga. ¿Cuánta gente que ha tenido una infancia triste a los 70 años está repitiendo que su padre le hizo esto, que su madre le hizo lo otro? Pero por Dios, es que eso nos ha podido vivenciar mejor, nos ha superado. Pues eso sí que es un karma. Porque resulta que lo que era una experiencia complicada, una oportunidad de superación, tú mismo, echándote piedras, te lo has convertido en un verdadero drama. Porque incluso has transmitido una nota vibratoria a toda la gente que te ha rodeado durante tantísimos años, que tendrás que venir, el tiempo que sea, para sembrar la nota diferente, que neutralice aquello que hiciste. Esto que hemos dicho antes de los éteres. Esa nota negativa que hemos puesto, la tenemos que neutralizar con otra positiva, en otro momento de la creación. Por eso es tan importante que estemos aquí y ahora. Y el servicio precisamente es olvidarse de uno mismo, es decir, es manifestar el alma. Y no hay ni que ir ni a ponerse en un púlpito a explicar nada. Si a veces ayudando a los vecinos, a la familia, haciendo las cosas de forma sencilla y práctica, es la mejor manera de manifestar el alma. Es que antes hemos hablado, la persona que tengo al lado me da la lata. Precisamente me está diciendo, estate alerta, porque el día que caigas, habré triunfado yo y tú no habrás aprendido nada. No, pero mira, ahora que hablabas de esto, de que si no nos emocionamos con las desgracias de los demás y tal, pues no sé, yo a veces, claro, a mí la cabeza me ha dado, he cambiado muchas veces de parecer, pero llevo una temporada que si a alguien le pasa algo, pues es lo que tú dices, pues por algo le pasa. Claro. A mí me pasó una de muy gorda y todos me dicen que es porque, bueno, ahora mismo lo estás diciendo, porque me tenía que pasar. Sí. Pues cuando le pasa a otro, pues por algo le pasa. Pero ojo, podemos decir, esto tiene su explicación, pasa por algo, pero sin meter ninguna emocionalidad, ningún sentimiento. No, si es lo que me pasa, que no me meto ninguno, no me emociona. O sea, sí, hombre, ves una catástrofe y dices, oye, pobres, ¿no? Lo que está pasando. Pero aquello de vibrar yo por dentro, de decir, uy, pues no. Si pases, ¿por qué te pasa? Si tuviéramos los cuerpos internos tan sutiles, tan refinados, cuando ha habido un terremoto o una guerra, nos hubiéramos encontrado mal. Días antes nos hubiéramos encontrado mal. Por ejemplo, hace ya en el 2006, que eso fue el terremoto del tsunami de Indonesia, el Navilunio de Capricornio, pues aquí el que os habla durante unos días, pues no dormía, no sabía qué era, y fue aquello. Y la noche que pasó, pues tampoco dormí. La noche que bombardearon y empezó la guerra de Irak, pues tampoco. Porque internamente notas algo. Y eso pasa con catástrofes, atentados terroristas, etcétera, etcétera. Te voy a decir lo que me pasó a mi inquietud. Lo saben. A mí se me mató un hijo, se estrelló con una avioneta. Pues yo estuve durante un tiempo que predecía los accidentes de aviación. Y pasaron, ¿eh? Bueno, hubo tres que pasaron. Eso es una cualidad que tenemos, ¿eh? La clarividencia existe. Todo eso, todo. Luego, gracias a Dios, se me pasó. Sí. Porque lo pasé. Bueno, todo en esta vida podemos tomarnos como una enseñanza, ¿eh? Un aprendizaje. A veces sí que son cosas que nos afectan mucho la parte más personal, es decir, más plexo, que evidentemente nos pueden dejar durante un tiempo tocados. Sí, tocados. Sí, sí. Ahora, nuestra obligación es darle la vuelta a eso, porque pensad que si estamos internamente alterados, en estado de conciencia alterado, estamos perjudicando a los demás. Es que yo soy importante en función de que ayudo al grupo, no el grupo me ayuda a mí. Piscis hacía una cosa, estaba pendiente el grupo del individuo. A ver, la Iglesia se encargaba de controlar el rebaño. Resulta que en Acuario es al revés, es el individuo que está pendiente del grupo, con lo cual hemos trasladado toda nuestra conciencia, todo el campo de evolución a los demás, a trabajar con los demás. Porque ahora estamos en Acuario. Estamos entrando, por eso estamos en este momento que queremos dejar el lastre atrás, lo conocido que no nos sirve ya, y entrar en lo nuevo, claro, dar el salto de conciencia, de lo más personal, de lo más directo, de lo más porque tengo razón, del yo, ojo por ojo, diente por diente, a la razón general o el bien general de los demás, pues eso nos cuesta muchísimo. Ejemplos muy prácticos. Pongamos, imaginaos que tienen que hacer aquí, por el pueblo, en Rubí, pues una autopista, una línea de tren, y tienen que tirar, pues a lo mejor 20 o 30, 40 casas. A esta gente se le va a dar otra casa, en otro sitio, otra vivienda. ¿Qué reacción hay? La primera automáticamente de rechazo total. Sin embargo, yo me hago una pregunta. ¿Esta ciudad cómo era hace 40 o 50 años? ¿Cómo era Barcelona, por ejemplo? No. Sin embargo, hubo que tomar decisiones, ¿verdad? ¿Y con qué finalidad? Pues en pensar en el nosotros, en el grupo. O sea que tenemos la tendencia, porque Piscis nos lo ha metido hasta las entrañas, de que el yo, el yo es el nosotros. Cuando el yo verdaderamente está abierto, el yo superior es el nosotros, ¿eh? Cuando no estamos en nosotros, es que estamos todavía en el no yo, en el yo pequeñito. ¿Cuánto tiempo hemos estado en Piscis? Pues 2160 años, que es lo que viene más o menos. Pero piensa, mira, es muy sencillo. Acuario, más o menos, ya estamos. Lo que pasa es que los beneficios de Acuario tardarán mucho en llegar. Hombre, en este siglo XXI se tienen que tomar decisiones muy importantes, ¿eh? Pero pensad una cosa, él no tiene nada que ver con lo que nos han dicho por ahí, que todo va a ser maravilloso y bonito. Pero si lo nuevo no se puede abrir paso y lo caduco no se quiere ir, tendrá que haber un conflicto, lo estamos viviendo ya. ¿Qué creéis que es, qué creemos que es esta crisis que se está llamando? Crisis de valores, ¿eh? De valores. Lo que está claro que en el siglo XX nos hemos, diría yo, prostituido con la materia. Hemos creído que teniendo de todo y en cantidad, el alma se manifestaba, y resulta que hemos matado esa posibilidad. Entonces, ¿qué nos tienen que hacer? ¿Qué nos está diciendo la crisis económica? Pues que tenemos que aprender a vivir con menos, ¿pero para qué? Para que nos fijemos en la conciencia. Es duro, ¿eh? Hay gente joven que no lo entiende, que dice que ellos no han hecho nada. Bueno, pues volvemos a lo de antes. A ver, no has hecho nada ahora, pero vete a saber qué venimos. Bueno, pues no sé, es que podríamos estar horas y horas y horas y yo me lo estoy pasando muy bien. A ver, siempre que se establece, siempre que se establece un diálogo esotérico, un diálogo así de temas espirituales, intentamos irnos a la parte más elevada, la verdad es que el tiempo prácticamente desaparece. Por eso es importante que cuanto más toquemos partes elevadas, mucho mejor. Pensad una cosa. Igual que la meditación o el estudio, nosotros hacemos esto. Subimos hacia arriba y volvemos a bajar a la conciencia normal de vigilia. Subimos hacia arriba, volvemos a ver nuestro estado. Cuanto más veces subamos arriba, más probabilidad hay de que nos quedemos allá arriba. Es decir, que nos convirtamos en ese canal que va a canalizar precisamente la luz de arriba, superior, hacia la personalidad. Y eso es por eso tenemos que tener conversaciones esotéricas. Lo importante de las conversaciones así como estas es que cuando lo vayamos a finalizar no se nos ocurra ni por ningún motivo tocar un tema denso, un tema de la personalidad, porque entonces habremos matado toda la vibración que hemos generado. Es decir, si acabamos una reunión de meditación o de una charla esotérica o teosófica como esta, que tengamos en cuenta que hemos de quedar arriba de todo e irnos con ese silencio. Habrá gente que habrá captado dos frases, otras dos. A lo mejor hay alguien que no ha captado nada, pero si se ha podido ir con una poquita paz, un poquito de silencio, que es lo que realmente el alma exhala y emana, bien habrá merecido estar 2, 3, 4, 10 horas aquí, todos juntos. Porque no es tanto el que habla como la concurrencia. Aquí hay que decir una cosa. Yo, desde hace ya muchos años, yo me preparo un trabajito, lo escribo, lo traigo, pero luego resulta que vais a ver que lo que está aquí tiene que ver algo con lo que he hablado, pero es completamente distinto. ¿Por qué? Y os voy a decir el por qué. Pues porque mi conciencia, cuando elaboró esto y lo imprimí, yo creo que fue el miércoles o el martes, era una. Mi conciencia ahora es otra. Y luego hay otra cosa muy importante. Cuando uno llega a una sala de una conferencia o de una charla, tiene que interactuar con la gente que está delante. Y según sea la borda de la gente, la cosa sube hacia arriba se levanta. Yo lo digo porque yo he estado en sitios donde no ha habido manera de levantarla. ¿No? ¿Por qué? Pues porque no había voluntad por parte de los asistentes. Pues yo siempre os digo que empezamos con un minuto de silencio, pero ¿para qué? Para alejar la personalidad, para que recibamos cierta inspiración. Y si eso lo hacemos, no nos quepa la menor duda de que acaba precipitándose alguna cosa. Me diréis, bueno, y todo esto, el compromiso interno, es una manera de denominarlo. Ni más ni menos es una manera de denominarlo. Lo importante no es que hablemos, digamos, no. A ver, kamamanas, manas, del chakra tal. ¿Se puede hablar? Sí. Evidentemente que sí. Lo podemos hablar otro día si queréis, se hace de esa manera. Pero lo que tengamos en cuenta es que todo este lenguaje que parece tan enrevesado, lo que comentaba yo antes, y que no me entero de nada, por ejemplo, que es muy natural, lo entiendo perfectamente, en realidad tiene un lenguaje, una traducción totalmente normal, que de hecho, sin darnos cuenta, en el mundo profano, lo estamos utilizando cada día. ¿De qué creéis que viene toda esta idea de ponerse en el papel del otro, de los psicólogos, terapeutas, coachings, etcétera, etcétera? Viene de la meditación esotérica, viene de la teosofía, de la tradición, budista, viene de ahí. Lo que sucede es que nadie lo va a reconocer, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pero muchos de los que propagan esas ideas han estudiado en teosofía, en la escuela arcana, lo sé porque he conocido casos. Yo también. Lo que pasa es que nadie lo dirá, ¿por qué? Porque se dirigen al mundo de la empresa, al mundo comercial, y tienen que quitarle todo, todo, todo lo que suene a tradición esotérica o creencia. Y solamente algo científico. Claro que la meditación es científica, y el estudio también. Pero ¿por qué lo es? Porque es la superación continua, escoger un tema e investigar poco a poco. Y el resultado viene. Pues es lo mismo. Hagámoslo así y el compromiso interno estará clarísimo, estará patente.